tengo un sueño por cumplir. Al festival de Eurovisión algún día quiero ir. Podría ir en representación de España o Andorra, pero no sería favorito en ninguna de las porras. Si de verdad Eurovisión quieres ganar a un estado genocida, has de representar. Si de verdad Eurovisión quieres ganar a un estado genocida, has de representar. La letra y el baile te los puedes currar, pero por eso pocos puntos te van a dar. Mejor asesinar niños y tirar bombas a civiles con decisión como Arguiñano pone perejiles. Si de verdad Eurovisión quieres ganar a un estado genocida, has de representar. Si de verdad Eurovisión quieres ganar a un estado genocida, has de representar. Espero que Adolfito represente a Austria, Franco a España, Mussolini a Italia. Estoy atrapado en mi sueño eurovisivo, mientras los derechos humanos esquivo. Si de verdad Eurovisión quieres ganar a un estado genocida, has de representar. Si de verdad Eurovisión quieres ganar a un estado genocida, has de representar. Pon tus misiles a matar civiles. Y así, con la música derivada del festival Phantos Freak de cortometrajes de Cerdanyola, con los bailongos como protagonistas, tanto en el videoclip como en la letra, es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en este miércoles del mes de julio de 2025, en la parte ya pues secundaria. Ya nos vamos acercando al final del mes de julio de este caluroso verano 25, y en el que damos comienzo pues una edición de Sin Audiencia que se llama, se autodenomina, se autoasigna como Sin Audiencia 1168-1168. No voy a hacer una broma ni una rima con el 8, pero podría ir con algo que se abrocha, pero no lo voy a hacer. Javi Acajum, contagiado por los bailongos, está en el micro de control, y en el micro 2, con su esponja azul oscuro profundo del fondo del mar, tengo a mi imprescindiblemente imprescindible partner, que hoy viene con un polo de una marca deportiva que no voy a decir, pero que también es muy guapo, aunque sea de una marca deportiva. Buenas tardes, Jordi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Yo ahora estaba recordando, porque la radio siempre ha sido compañera, sí. Y entonces los Goma Espuma, en el programa que tenían por la mañana, cuando iban diciendo las horas, y entonces la... Hacían la rimas. Claro, la respuesta habitual, ya son las 8, para ti la mierda, para mí el bizcocho. Vale. Era la rima que empleaban para las 8 durante un tiempo, porque iban cambiando. Bueno, aclaremos que este clip musical que hemos escuchado al comienzo del programa pues proviene de esas cortinillas, de esos números musicales que prepara el equipo de Phantos Freak pues para presentar alguno de los cortometrajes que salen a concurso en sus ediciones. Y bueno, como esta semana pasada pues se ha celebrado esta última edición 2025, pues hemos seleccionado este clip llamado Stop Genocidio, ya sabéis por quién va y por qué va, y que ha sido uno de los más celebrados del Phantos Freak de esta edición corriente. Hablaremos hoy también de Phantos Freak, tenemos pues alguna primicia de películas que no se han estrenado, pelis que sí que se van a estrenar, tenemos series, tenemos de todo. Señor, señora, quédese un rato aquí con Sin Audiencia, que creo que les vamos a dar algunas pautas para pasarlo bien en los visionados. Pues sí, pues vamos rápidamente, porque hoy tenemos para hacer 4 programas seguidos. Por lo menos. Como solo tenemos tiempo para hacer uno. Los de agosto los podríamos hacer hoy seguidos del tirón, pero bueno, eso ya llegará. Vamos a intentar ser concisos, lo cual será imposible, ya lo sabéis. Bueno, eso es una causa perdida. Absolutamente. Empezamos con lo que nos, los comentarios que nos han dejado la sinaudiencia, que por cierto se nota ya que es verano porque sí. Ha habido una estampida de habituales, pero bueno, los que han quedado pues están por ahí. En el libro de visitas habría la semana de Trito, que nos decía: a las buenas audiencias. Acabada la temporada 2 de The Last of Us, y aunque no es una serie top, tampoco es mala. Da simplemente lo que se le presupone, una historia de zombies al uso. Es decir, repite el molde de la última década, pero con HBO detrás. Tal vez sea algo mejor que el resto porque no te escupen a la cara 20 episodios. Condensa la trama en 7 u 8 y no empalaga tanto. Para mi gusto, demasiado drama sentimental, bien construido y con momentos notables, pero el espacio central lo ocupan tramas que en 2025 ya no impactan. Creo que The Last of Us tiene elementos intelectuales interesantes, por ejemplo, que Joel no sea el típico héroe santurrón, pero no los explota porque prefiere ahondar en sentimientos básicos, la pérdida de seres queridos, relaciones amorosas LGTBI o la paternidad. Por último, Ellie. En 2 temporadas han pasado 3 años y sigue teniendo el síndrome de la hija única. Bella Ramsey lo hace bien, pero llegado un momento me cuesta creerme su personaje, que además cae bastante mal. Diría que una serie no puede permitirse que un protagonista cause tanto rechazo. Abby aparece una tercera parte que Ellie y resulta más sólida. La tercera temporada pinta que será suya. Abrazotes. Si sigue el patrón del juego, pinta que será suya. Sí, esto va por el juego, parece ser. En paralelo. Luego Chemix, que nos dice: sin audiencia las tardes. Sé que va a haber muchos comentarios en la sin audiencia por lo que pasó ayer. Pues creo que una parte de nosotros se nos fue con Ozzy. Increíble que solo 2 semanas después de su concierto de despedida se nos vaya un pilar de la música que tanto amamos. Hasta siempre, Ozzy. Y por otro lado, otro hecho luctuoso que pasó bastante desapercibido. La muerte del actor Julian McMahon, que hizo de Doctor Doom en las películas de Los Cuatro Fantásticos y que participó en la película de Surfer con Nicolas Cage, donde ya se le veía bastante desmejorado. Y comienzo con St. Clair, película de 2025. ¡Hostia! Como nunca lees el libro, digo, ahora le voy a dar una sorpresa. Bueno, según lo que nos diga el compañero, ten cuidado, Jordi, que de esta película conviene saber poquitas cosas, la verdad. Ten cuidado con tus comentarios. Chemix se suele guardar bastante comedir, y hacer spoilers. Sí. Sí, es bastante comedido. Película de 2025, protagonizada por Bella Thorne, donde tenemos a una adolescente que en su infancia, y guiada por un suceso que la condicionó, tomando venganza por unos hechos, y donde ella piensa que es la mano de algo místico y religioso que hace justicia. Yo no diría nada más porque es demasiado ya casi. Dice es que no dice nada más. Vale. Lo bueno, Bella Thorne es muy guapa y hay muertes. Lo malo, todo lo demás, tremendo mojón. ¡Hola! Ya está, en desacuerdo contigo. Sí, sí. Pero bueno, tú ya preventivamente, con el micrófono cerrado, me has dicho, es de esas películas que solo me gustará a mí. Sí, quizás. Bueno, quizás. Eso. Y bueno, de momento, pues parece que... En cualquier caso, ya veremos si entra hoy Sinclair. Bueno, sí. Es cuanto menos una peli, para mi gusto, sorprendente dentro del panorama estandarizado del misterio para terror del ámbito anglosajón. Y bueno, ya veremos a ver si eso, hablamos esta semana o la semana que viene de ella. Dangerous Animals, película australiana de este año del director Sean Byrne, que tiene 2 películas en su carrera que no están mal, como son The Loved Ones y The Devil's Candy. Sí, esta también vendrá a estrenos en agosto, así que quizás la tendremos también por aquí por sin audiencia en la semana en la que se produzca el estreno, porque la estamos guardando. Una película donde vemos a una pareja que va a contratar una excursión para nadar entre tiburones con un experto local, y donde vemos que lo más peligroso no son los tiburones. Y mira que son peligrosos. Estamos en Australia, por eso. De todas formas, dicen que son menos peligrosos que lo que la gente se piensa. Está claro. La película comienza muy bien, los actores cumplen, pero después de la segunda mitad pasan cosas demasiado, abre comillas, ¿qué me estás contando? Igual si desconectas el raciocinio, te puede entretener. ¡Ah! Y Sovereign, película donde detenemos a un padre y a un hijo, y el padre americano, que está dentro de un movimiento antisistema, que considera que los ciudadanos son soberanos y no hay autoridad que reconozcan como tal. Bueno, esto es la anarquía, ¿no?, de alguna manera. Sí, dependiendo hacia qué lado vaya del espectro político, sí. Aquí vemos a su hijo adolescente que se debate entre lo que piensa su padre y lo que él ve y quiere hacer realmente. Pero todo se tornará en un drama brutal. Primer largo del director y de verdad que tremendo trabajo. El protagonista lo interpreta Nick Offerman y está de premio. En el reparto tenemos también a Dennis Quaid. Abrazos para todos. Bueno, o sea, Sovereign le da su visto bueno. Sí, yo ya hablaré de Dangerous Animals cuando le toque, pero a mí me gustó. Ahí lo dejo. Y luego tenemos en el último programa comentarios. Empieza por aquí Juantu, que lo que nos dice... Sí. Hola, cracks. Buen programa como siempre. Buen análisis de la nueva de Superman, que aún estoy por ver. Voy con un par de visionados, empezando por una tratada en el programa. Ciam, peli tailandesa de infectados y comentada por Jordi. Lo primero decir que estoy bastante de acuerdo con él. No aporta nada. Creo que esas pequeñas notas de humor que tiene están bien, pero la película entera, con un tono más gamberro, hubiera estado bastante mejor. La idea del karateka contra infectados no da para mucho. Se hace raro ver cómo el prota se deshace los infectados a patadas y las peleas acaban siendo un poco repetitivas. El protagonista es demasiado serio, poco expresivo y tiene más vidas que un gato, ya que es capaz de salir con vida de algunas situaciones realmente inverosímiles. Quizás fiche por Marvel dentro de poco, jaja. Hombre. Además tiene una novia con clase, que no pega nada con él. Como positivo, la peli tiene algunas ideas locas en cuanto a los infectados, buen ritmo y metraje ajustado. Apunta a que se puede hacer una segunda parte por cómo termina. Si no le buscas los peros, puede resultar hasta entretenida, pero poco más. 5 sobre 10. Bueno. Y Mats, película de 2024, recomendada por aquí. Definiría la experiencia como un increíble viaje y no causado por las drogas precisamente. Jeje. Total. Una más. También sobre infectados, pero que en este caso desde el principio se ve que es tremendamente diferente. Te atrapa y te absorbe y estás muy cerquita de los protagonistas siempre, ya que está rodada en un plano secuencia. A base de pinceladas te hace ir descubriendo poco a poco lo que va pasando y te transmite muy bien las emociones y sensaciones de los protagonistas y vas sintiendo la angustia, la duda y el miedo, incluso la rabia con las diferentes situaciones que se van dando. Además, consigue tenerte el cerebro a 1000 por hora, intentando averiguar lo que pasa con las pequeñas pistas que te va dando. En mi cerebro aparecía ya de todo, desde ecuaciones de segundo grado, relaciones binarias y hasta números verdes de Matrix. Ole, ole. Al principio, el protagonista me repateaba por pura envidia. Qué suerte tenía el mamonazo. Un pibe joven, atractivo, popular y rico, al que se lo follaban todas. Después ya me fue dando un poco de pena. Así, la historia me mantuvo pegado a la pantalla de principio a fin con una escena final increíblemente bien resuelta. A pesar de su bajo presupuesto y algunas situaciones grotescas, te deja con muchas ganas de saber más. Peliculón. 9 sobre 10. Abrazos para todas. Pues sí, peliculón. Y por último tenemos a Franz, que como siempre llega derrapando. Ay. Hello Family, días de luto para la música en general y en concreto para toda la familia metalera del planeta, pues nos ha dejado Ozzy después de despedirse de la mejor manera posible, hace tan solo 2 semanas. Imagino que nuestro amigo Coronilla tiene que estar afectado e impactado con la misma intensidad, pero a la vez agradecido al poder haberlo visto en esa última aparición en directo en Birmingham. Vayan mis condolencias por delante y que descanse en paz nuestro genial e irrepetible Príncipe de las Tinieblas. Dicho esto, entramos ya en nuestro territorio favorito, que es el cine de género. Muchas gracias, amigas, por el pseudoavance de lo que nos va a traer el próximo Festival de Sitges, con su cartel peculiar y la nariz pegada con Loctite. ¡Qué cachondos que sois! No se me había ocurrido, la verdad, y me habéis hecho reír un rato. Por otro lado, vistas Ciam, de la que ya ha hablado nuestro amigo Juantu, y me ha entretenido mucho. Y vaya cierre más interesante, con un prota repartiendo que da gloria verlo. Espero continuación. En la que me costó un pelín entrar fue en la de Salum. Tuve que estar atenta porque al inicio me perdí un poquito, pero pasados los primeros 20 minutos ya estaba dentro totalmente. Y la que me pareció una secuela estupenda, sin pretensiones, pero muy para fans, fue la de Sé lo que hicisteis, retomando una historia parecida a la del 97, actualizando escenarios y con guiños muy nostálgicos que siempre suman. Y ole por la escena postcréditos. Esto promete. Muchos besos y abrazos, derrapando como siempre y con gancho en mano por si acaso, con un Valamorgulis de salida como corresponde. Postdata, larga vida al rock and roll. ¡Au! Efectivamente, Franz, larga vida al rock and roll. Pues esto es lo que ha dado de sí. Pues no está mal para ser verano. No está mal, pero bueno. Sí, bueno. El amigo Coronilla, pues entre la resaca laboral que tenía, que no paraba de hacer horas más que un reloj, y el tema de Ozzy, pues debe estar de bajona. Y que cada uno escribe cuando puede. Hombre, cada uno. Evidentemente, claro. Solo faltaría. Pues nada más, con esto pasamos a los estrenos, y en los estrenos... Pues, que hay como una especie de sequía, ¿no? Y además vienen en jueves los que interesan, creo. Es que vienen 3 en jueves y 4 en viernes, estas vale. Cosas raras que hacen, porque a veces hacen uno adelantado al miércoles, o todos en miércoles, bueno, estas cosas un poco incongruentes, pero la semana viene así. Pues hay 2 estrenos de los que vamos a hablar. Principalmente porque... Sí, uno lo hemos visto y el otro no. Uno lo viste tú en los en los festivales de otoño. Sí, señor. Y es el que viene el viernes, de los que viene el viernes. Y el otro, del cual ya tengo entrada para el jueves, es la de los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos. ¿Qué quieres decir? ¿Que no vas a ver el otro estreno porque es de animación? ¿Será que no traigo animación últimamente, si no paro de traer animación? El otro estreno no tengo entrada porque es el viernes, sí. Y entonces me he cogido anticipada para el jueves. Yo realmente, en la página de estrenos que miro yo, pone que viene el jueves también, pero bueno, sí. Se podría equivocar, ¿eh? Lo digo claramente. En Film Affinity pone que todas llegan el jueves. ¿Todas? Todas. Vale. Las siete que estrenan. Y en La Higuera pone que tres vienen el jueves, vale. Y no está Spermageddon, que es la que hablas tú. Sí, señor. Y cuatro vienen el viernes. Pero bueno, da igual. Vamos en la cartelera, a igual. Porque a lo mejor en cada cine viene cuando les da la gana programarlo. Sí, exacto. Y de hecho, Spermageddon ya hablaremos, pero que quizás no va a estar en todos los cines de Españistán. O sea, que me refiero que tampoco es una peli ahí que va a ser con super número de pantallas. De la película de los Cuatro Fantásticos, 4F. Primeros Pasos, ya he leído en redes alguna preview, alguien ya. Que ha podido verla. Claro, a los que les invitan a los pases. Y escuché a uno decir que había recuperado la fe en el UCM gracias a esta película. Cuando a mí los trailers me empezaron a dar miedito. Porque cuando vi esa estela plateada, y he dicho esa, vale. Pues realmente dije... Esa estela que dejaba ese personaje, claro, dije, querías decir. Estamos en una producción de 200 millones de dólares con este CGI. ¿De verdad me lo estáis contando? Y además, yo creo que ya es... hora de dejar de hacer este personaje del universo Marvel en CGI, sinceramente. Esa es otra. Pero bueno, debo decir que también la cosa en CGI, yo creo que el segundo tráiler está mejor, pero el primer tráiler también rascaba, claro, que daba, tío, pena. Ladrillos digitales, tío. Oye, que me gustaba más la cosa de Roger Corman, de la infame versión de los Cuatro Fantásticos, pero a la que tenemos mucho cariño. Aunque fuera de corcho. Los años 80, aunque fuera de corcho pan, estaba muy ingenioso. Yo tengo mis dudas y ya te digo, el jueves veremos. Es que o haces una peli de animación o haces una peli de imagen real, pero es que las dos cosas mezcladas al final se pierden por el camino porque hay momentos en los que no casan bien. No secó. Pero bueno, también es una forma de... Y luego, claro, el otro cuando se encienda, el que se enciende, pues cuando se encienda será encendido totalmente digital. CGI, pues sí, bueno. Que no digo yo que haya que pegarle fuego al actor por el rollo, pero que... Yo qué sé, tío, no sé, buscar un equilibrio. ¿Dónde está el famoso equilibrio? Pues en la Marvel no sé dónde lo tienen. En fin. Pues para dirigir esta película han cogido a un director que principalmente se mueve en las series. Bueno. Ha estado en la serie de Monarch, ha estado en la serie de Bruja Escarlata y Visión, ha estado en The Boys, ha estado en Succession, ha estado creo que en Juego de Tronos, ha estado en Revenge, o sea, realmente a nivel de Good Wife, sí. A nivel de series, el tipo pues ha participado en series súper premiadas, pero a nivel de cine pues tiene muy poca filmografía. Entonces, bueno, veremos cómo se defiende con estos Cuatro Fantásticos Primeros Pasos. Y supongo que, como ya sabéis, en el reparto, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Mosba, Bacrack, Ralph Ineson o John Malkovich, entre otros. ¡Hostia! John Malkovich en el MCU. La música de Michael Giacchino. Y bueno, aquí, quien no haya visto el tráiler, pues realmente tenemos a los Cuatro Fantásticos en los años 60. Tope casi, pues eso, estilo, podríamos decir, retrofuturista Fallout. Sí, tiene un toque, Al menos el tráiler tenía ese toque. Porque ya veremos qué pasa en la peli, recordemos, ¿no? Pero... los monos azules del Fallout y estos trajes de licra sesenteros que llevan los Cuatro Fantásticos van en la línea. Bueno, ¿quién se copió a quién? En fin, ya habría que ver eso ahí. No, hombre, los trajes de licra que salían en los cómics ya en los años 40 y 50 viejísimos. Son bastante más antiguos que el Fallout. O sea, pero bueno, aquí no vamos a efecto de registro cinematográfico, quizás los Fallout se les adelantaron. 2 horas y 10, que para ser un UCM no está mal, es casi comedido, y veremos lo que depara. Yo seguramente la semana que viene ya os podré contar qué me han parecido estos Cuatro Fantásticos Primeros Pasos. Y recordemos que de la última que vengo de ver en cine es Thunderbolts, que a mí me entretuvo y me lo pasé bien. Sí, yo con si poca te digo, expectativa que llevaba. Yo si te digo la verdad, ya veré. Ya veré por qué tengo un debate interno. Bueno. Pero bueno, también por las ganas de ver a según qué personajes, que no son los principales. No, ese personaje que sale el cabezón de espaldas y que nos lo tuvimos que comer en trailers porque les dio por poner el trailer de Cuatro Fantásticos en cualquier estreno al que ibas. Sí. Entonces, aunque no seamos de ver trailers, tuvimos que comérnoslo. Pero bueno, estando Estela Plateada, podéis suponer, sabéis, bueno, los que seáis conocedores de los cómics, es heraldo de un personaje. Pues ahí lo dejo. ¿Sabes que el periódico más popular de Zaragoza es un Heraldo? Es un Heraldo también. Qué chunga, la broma, digo. Es que el periódico también es chungo porque es un poco también del lado reaccionario de del espectro político. Pero bueno, esos son temas aparte. Y el otro estreno que entraría en la vena sin audiencera, pues sería ese Spermageddon, esa película de animación noruega de 80 minutillos. Sí, o sea, comparado con la Vanessa Kirby y compañía, vamos. Y donde veo que codirige el señor Tommy Wirkola. Claro, es que ahí está la gracia de la cuestión. si no sería tan gracioso este episodio audiovisual. La cuestión, sí, Spermageddon, que es una peli que viene con YouPlanet, que estuvo en festivales pues es la pasada temporada, estuvo en Sitges, yo la pesqué en Donostia, y la verdad es que el hecho de que esté codirigiendo el Tommy Wirkola pues le ha servido un poco para tener un cierto, entre comillas, no viaje comercial, pero sí de conocimiento previo antes de que se estrene, porque cualquiera que estemos interesados, interesadas en el trabajo de Wirkola, pues este hombre, toque lo que toque, siempre pues vamos a echarle un ojillo a ver qué es, ¿no? Entonces, claro, aquí estamos en una peli pues de animación con espermatozoides y dices, pero vale, el Wirkola está muy loco, pero no sé si tan loco, ¿no? Pero sí, sí, está más de lo que pensamos. Y la cuestión es que, bueno, esta película quizás no estará en muchos cines del estado, pero visitar los perfiles de YouPlanet, de la distribuidora, en las redes sociales, y ahí podréis enteraros que al menos las grandes ciudades sí que van a tener algunos pases especiales. Y imagino que la película irá doblada, porque como es de animación y es para un público que ahora hablaremos para quién va orientada esta película, eminentemente juvenil, aunque pueda parecer que es una película para adultos, pero realmente es para la franja adolescente de la chavalería. Y la verdad es que en algunos sitios como Barcelona, Madrid y Valencia va a haber pases incluso con algunos de los dobladores mediáticos que ha habido para el doblaje español de la película. Yo, como no los conozco a los dobladores mediáticos, porque son mediáticos y a mí pues no estoy metido en este ámbito. Es que yo creo que decir doblador y mediático, es decir, como se anula. Sí, sí, son como conceptos claro, anacrónicos. O sea, los dobladores no son mediáticos, los dobladores son profesionales. Sí. Y la gente que le gusta el mundo del cine conoce el nombre de esos dobladores míticos, pero no son mediáticos. Cuando hablan de doblador mediático, se refieren a figurín sin experiencia doblando que meten ahí para poner luego el nombre en los carteles. Va por ahí la cosa. Lo cual da miedo. Va por ahí la cosa, pero realmente a mí lo que me preocupa en parte más de la versión doblada en español de Spermageddon, yo la vi en versión original en festival, es, por ejemplo, los nombres propios que tienen algunos personajes que están pensados dentro del ámbito de los elementos de la sexualidad, pero que no sé cómo los van a traducir. No sé, estoy hablando de que la pareja de espermatozoides protagonistas son Simen, que se parece a Simon, ¿no? Simon, y Kumila, que es pues como eso, pero a la vez como Camila, ¿no? Pero con U, Kumila. Entonces, claro, estos nombres en la versión original pues son muy graciosos también de cómo les han buscado la vuelta para adaptarlos a concepto sexual, ¿no? Entonces, esto yo no sé si en la traslación al español habrán tenido esta gracia. En o no. La sinopsis, Kumila no sale, pero sale que a Simon lo han llamado Simón el Semen. Simón el Semen, vale. Sí. No Simen. No Simen, Simón el Semen. Bueno, pues a eso me refiero. Pero bueno, yo qué sé, o sea, lo importante es acabar viendo la película, porque ya os adelanto que es una película muy divertida, que se nota que está Tommy Wirkola dentro. Diremos que el otro partner que codirige es el Rasmus A. Sivertsen, del que no tengo mucha información, pero a partir de ahora prometo seguirlo también por si acaso, porque entiendo que los dos pues han tenido un peso importante para llevar a cabo esta película, que a efectos de proyecto audiovisual me parece pues una proeza. Así os lo digo, porque sacar una película como esta adelante y que tenga un cierto recorrido comercial me parece que es como pues eso, luchar contra los elementos, ¿no? Y quizás visto desde el punto de vista de los noruegos y de las noruegas, pues quizás es más fácil porque allí pues siempre ha habido un punto más de, digamos, difusión de la información sexual y de la educación sexual que el que hemos tenido aquí hasta hace pocos años. Y no hablo de España, hablo del arco mediterráneo en general, ¿vale? Entonces, quizás viniendo de allí, se puede entender que este proyecto se pueda sacar adelante. Si este proyecto hubiera nacido aquí, quizás nunca habría visto la luz, no lo sé. Decirte que el Rasmus R. Sivertsen tiene un carrerón con más de 12 películas, todas de animación. Vale. Entre Noruega y Suecia, o sea que el tipo es que se ha dedicado siempre a la animación. El Tommy ha llegado con su idea loca. Correcto, y ha dicho, pues ha dicho al animador. Cojo al tipo que se ha currado en Noruega, claro, todos los largos de animación. Perfecto. Y la hago con él. Porque de hecho, y hablando ya un poco de lo que tenemos dentro de Spermageddon, que no solo tenemos espermatozoides luchando por su objetivo final, pues la estética que tenemos a efectos de animación... Yo, o sea, tengo aquí apuntado que los de Pixar y los de DreamWorks que se pongan a temblar, porque esto es como usar su estilo de animación comercial, pero con una temática concreta llevada al campo de la sexualidad. Me refiero que estamos rompiendo la goma, nunca mejor dicho, pues por varios sitios a la vez, dentro de los estándares que tenemos en lo que, digamos, conocemos como... la animación, pues, en las películas que se estrenan en los cines habitualmente, ¿no? Y es que tampoco es que aquí tengamos una calificación, aunque yo creo que esta película, por ejemplo, si se estrenara, que no sé si se ha estrenado, en Estados Unidos, le pondrían una R como una casa, pero hay que decir que la película tiene mucho cuidado en no ser explícita mostrando, por ejemplo, desnudos. Conocemos cómo es el cuerpo humano, conocemos cómo es el interior de los órganos sexuales masculino y femenino a través de la película, pero no hay desnudos integrales para que se le pueda acusar a la película de clasificada R, por ejemplo, por decir algo de la calificación de los estadounidenses. Juega, ¿no?, más a lo anatómico que no a lo explícito. Sí, porque además todo se entiende muy bien y no hace falta... que le veas, yo qué sé, los pechos a la chica coprotagonista, porque ya se ve lo que está haciendo en cada momento. O sea, me refiero que no hace falta pasar por ahí si la ocasión no lo requiere, ¿no? Es un poco érase una vez el cuerpo humano, ¿no? No, no, no, es que espera, es que yo aquí lo que tengo apuntado, o sea, sí, va por ahí, pero es que aquí lo que tenemos, o sea, ya os lo repito, es una peli de corte juvenil, adolescente, y es un cruce entre Érase una vez la vida, que es así como se llamaba esto del cuerpo humano que dices tú, que era como Érase una vez el hombre, pero con la fisiología del ser humano. Si lo cruzamos con el segmento de la eyaculación de todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo, pero nunca se atrevió a preguntar, del Woody Allen, sí. Y cruzado también con un musical muy sui generis en el que no cantan las motosierras, sino los propios espermatozoides. Me refiero que son los tres ingredientes principales que tiene el Spermageddon. Y aquí, en cuanto a sinopsis... La película nos cuenta dos historias en paralelo. Me refiero que no es una historia de espermatozoides solamente, sino es una historia, por un lado, de algunos humanos y, por el otro lado, de algunos espermatozoides, ¿vale? Por un lado, tenemos la historia de Jens y de Lisa, que son dos jovenzuelos noruegos recién estrenados en la adolescencia y que se van con un grupo de colegas de fin de semana al monte, a una cabaña en el bosque, pero esta vez no va a haber matanza, a no ser que sea de espermatozoides, ¿vale? O sea, no va a haber ningún serial killer ni nada por el estilo. Se gustan mutuamente y en ese finde, en algún momento, pues cruzarán intenciones para profundizar en su sexualidad. Esa es la parte A del argumento de Spermageddon. Y por el otro lado tenemos a estos dos protagonistas que comentaba antes, Simen y Kumila, que son dos espermatozoides que residen en uno de los testículos de Jens y que se están formando en la Academia de Espermatozoides, como todos los de su estirpe, para prepararse y conseguir el objetivo casi imposible para el que han nacido, que es ganar la gran carrera de la eyaculación, de la que solo puede quedar uno de ellos y llegar a fecundar un óvulo. Esto es lo que en el mundo de los espermatozoides se denomina el Spermageddon. Esta es la película, esto muy es lo bien. Que cuenta la peli del Virkola y del Sivertsen, y la verdad es que yo la veo como un súper buen vehículo de educación sexual. Me refiero que aquí se vierte mucha información, con humor siempre, sobre los procesos biológicos y fisiológicos que se desencadenan en una relación sexual. En ese aspecto es súper didáctica y amena la peli. Y además es gráfica, lo que decía antes, pero sin ser explícita. Y además, pues con los toques de humor de Made in Virkola, pues eso, que tenemos aquí pues un pequeño festival. Luego tenemos canciones de todo tipo, algunas así más suavecitas, otras más heavyatas, cuando cantan los espermatozoides en el número musical de turno. Y la verdad es que yo esta película la veo, pues en el momento actual, en 2025, ya para chicos y chicas que ya puedan ser a partir de incluso 14, 12 años, ya podrían ver esta película, porque de todo lo que se habla a efectos, digamos, de ciencia, de la sexualidad, yo creo que ya se lo han dado a la chavalería en los colegios, en las clases de educación sexual. Me refiero que en ese aspecto no va a haber cosas extra que descubrir, pero sí pues algunos conceptos, pues como los que les ocurren a los protagonistas humanos de la película, porque se van a ver en una situación más o menos desconocida y van a reaccionar de unas formas que quizás no son las adecuadas. Me refiero que la gracia un poco de la película y de la parte educativa que tiene, más allá de la fisiología, también es cómo se puede, digamos, valorar el comportamiento del ser humano cuando tiene las primeras relaciones sexuales, ¿vale? Me refiero que en ese aspecto también es muy abierta y de hecho, pues vamos a tener algunos momentos bastante descacharrantes de cómo la chavalería en la película interpreta según qué cosas del ámbito sexual, ¿no? Me refiero que en ese aspecto también, pues ahí hay un toque Virkola también, un poco, pues, por poneros un ejemplo, ¿no? Cómo se ridiculiza o cómo se estereotipa en la película el aprendizaje que los jóvenes pueden hacer a partir del porno que ven en internet. Pues aquí esto se le saca punta también, ¿no? Y de hecho, pues hay algunos momentos bastante divertidos jugando con este tipo de equívocos, ¿no? Así que en ese aspecto yo la veo una peli bien chula, trepidante. Al público adulto le sacará una sonrisilla y alguna carcajada cada dos por tres. Y al público adolescente yo creo que él va a pensar, joder, o sea, ahora ya paso de Pixar y de DreamWorks, ya tengo hormonas, ya puedo ver a Virkola, ¿no? Entonces en ese aspecto yo la veo una peli que es súper, a pesar de que estamos en 2025, avanzada en su propuesta, audaz, valiente y honesta también. Me refiero que siempre todo tratado con humor. De hecho, en las primeras escenas de la película, pues salen, creo que son los padres del chico, el Jens, pero que yo creo que el padre del Jens, prácticamente yo creo que es un alter ego del Tommy Virkola. Yo me lo imaginaba, lo estaba viendo y digo, hostia, este es el Virkola reconstruido a sí mismo, ahí haciendo sus chascarrillos con su hijo adolescente, ¿no? O sea, así, de este rollo. Entonces es una peli que queda como muy cercana, yo creo que necesaria y además sincera y yo qué sé, que me refiero que la traigan en estreno, aunque sea limitado, también me parece audaz en este país ultracatólico como es España, aunque en teoría somos aconfesionales, pero ya sabemos que no, que la sombra de la cruz está ahí siempre tutelando y joder, que ya va siendo hora de que llamemos a las cosas por su nombre y al sexo y a las relaciones sexoafectivas, pues también por su nombre y con la información que todo el mundo debería tener en la mano, ¿no? Que de hecho, pues por decir alguna idea o concepto que también siempre orbita en torno a este tema, que es, por ejemplo, el riesgo de embarazo entre adolescentes, también se trata en la película. Me refiero a que no es que sea una cosa, una idealización de del sexo ni nada por el estilo, sino que se ponen todos los pros y los contras sobre la mesa, ¿no? Y eso también, pues, me parece súper sincero y que le da a la película, pues, pues más valor todavía, ¿no? Así que bueno, yo creo que es, ya no os voy a contar nada más porque es que ya os estoy contando media mucho peli, para una película de 80 minutos. Por eso. Que la disfrutéis y si podéis, ya está. Pues sin querer, igual hemos abierto un debate, porque bueno, yo he dicho Érase una vez el cuerpo humano y tú has dicho Érase una vez la vida. Bueno, y es que se conoce con los dos nombres, porque la serie era francesa, la serie era francesa, sí, claro, de la producción de Érase una vez, que empezó con Érase una vez el hombre, uh-huh, y resulta que aquí en España se ha, digamos, que emitido con los dos nombres. Eras, vale, una vez la vida y, era, y son los mismos capítulos, ¿eh? Los capítulos, sí, sí, sí, se titulan igual. El primero no sé qué celular, bueno, todo así. Sí. Entonces, os lo digo porque, por curiosidad, he estado mirando y han estado la serie, ha estado o puede estar todavía, en Netflix y en Prime Video como Érase una vez la vida. Ya ves. Y en Atresplayer y Filmin como Érase una vez el cuerpo humano. Y en YouTube tenéis capítulos sueltos con los dos nombres, como, vale, Érase una vez la vida o como Érase una vez el cuerpo humano. Que también está muy contado todo el rollo del cuerpo humano también muy bien ahí. Quizás no, sí, con, no con esa explicitud ni con esa sinceridad, no, con la que tenemos en Spermageddon. Yo recuerdo, pero la serie, tanto Érase una vez el hombre como Érase la vida o el cuerpo humano, uh-huh, como grandes series, y algún capítulo le puse yo a mis hijos porque, como herencia. Venga, venga, ¿qué tienes que decir? Es que te voy a contar una anécdota porque hace poco me acordé de un episodio concreto de Érase una vez el hombre por un comentario que tuvimos recientemente en uno de nuestros chats que tenemos en WhatsApp, uh-huh, cuando, pues bueno, pues creo que lo podemos decir en antena. Nuestro amigo Jordi Vaquero hizo un chascarrillo sobre Jordi y yo criticando la película de los dinosaurios. De los dinosaurios, esta de los jurásicos, ¿no? Entonces, claro, yo hice una, también le devolvió otro chascarrillo, pues hablando de que esta película, pues, pedía a gritos ser, pues, apuñalada como Julio César a las puertas del Senado, y es que eso me retrotrayó mentalmente a ese momento cuando se cuenta en el capítulo de Roma de Érase una vez el hombre, que fue una de las primeras muertes que yo vi en pantalla, que no es que me sobrecogieran, pero que me dejaron como flipando, ¿no? Como, sí, porque en el tema histórico eran, sí, bastante explícitos cuando se iban cargando gente. No, y claro, sí, yo hasta ese momento pues había oído hablar de Julio César igual, pues en la escuela, no sé qué, pero no hubiera imaginado que hubiera muerto de esa forma tan violenta y tan colectiva, ¿no? Y fue tan gráfico esa parte del episodio de Roma de Érase una vez el hombre, que lo tengo hiper como grabado a fuego en la memoria, y el otro día pues me salió por el chascarrillo este comentando lo del Jurassic World, ¿no? O sea, para que veas tú cómo es la memoria humana, que va y vuelve, viene y va, y de hecho pues acabamos hablando de Érase una vez la vida o el cuerpo humano. Y por cierto, la famosa frase de tu coque filimi, cuando Bruto, uh-huh, recibe la puñalada de, ay, cuando César, Julio César recibe la puñalada de la Bruto. La primera, sí. Sí, la primera, porque la varios primera de todos son los senadores que se lo cargan. Dio el equívoco de que Bruto era hijo de César. No era así. Bruto nunca fue el hijo de Julio César. Era otro senador y ya está. Correcto. Sí. Entonces era un senador cercano, allegado. Sí, de confianza. De, digamos, confianza. Y lo que pasa es que dicen que podía haber, ha habido una relación incestuosa de Julio César con la madre de Bruto, vale, y de allí pues era uno de esos hijos bastardos, que es lo que se decía. Entonces, de ahí el equívoco y el tu coque filimi, pero bueno. Pues, bueno, en cualquier caso es un hecho histórico realmente apasionante y perverso y chungo, porque además, pues eso, el propio Julio César, y no nos vamos a poner a hacer ahora aquí un sin audiencia de historia. De historia, ¿no? Pero hay, claro, otros programas para eso. En el momento en el que digamos se cargan a Julio César, también se lo había estado ganando a pulso, para al menos para sus allegados y cercanos dentro de la política de Roma, pues durante bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, que me refiero que igual pecó de excesiva confianza el hombre en su momento también. Y bueno, yo os traigo una película que no pretendía traer, Porque me ha pasado una cosa muy curiosa. Sí, sí, sí, cuéntanos, porfi. Yo últimamente pues me saqué el abono ese de una... De una multisala de Barna, de aquí. Sí, ¿sí? Bueno, lo puedo decir, de Cinesa. Y entonces, pues... De esa. Lo voy aprovechando. Y tenían una cosa muy curiosa, que era que cada lunes te hacían un pase que ellos llamaban Secret Flashback. ¡Hostia! Que era siempre en versión original y que lo hacían normalmente a las 8 de la noche o 7:45, donde tú vas a ciegas a ver una película que ellos han puesto en las salas durante los últimos años. Vale. Entonces puede ser cualquier película de los últimos años, pero ya no de estreno, sino como un reestreno, ¿vale? Sí, sí, sí. Y bueno, pues yo nunca había ido a un pase de estos, pero el otro día vi que en el martes, en vez de un Secret Flashback, ponían una sesión que llamaron preestreno a ciegas. Creo que puede ser Secret Fast Forward, ¿no? Correcto. Secret, y curiosamente, mientras el Secret Flashback lo ponen en todos los cines, uh-huh, este preestreno a ciegas solo estaba en una sala de Barcelona y en una sala de Madrid. ¿Qué morro tienes, Jordi? Y entonces yo entro y digo, pues me voy a coger una entrada y veo que el cine está completo y solo queda una butaca. Hola, o sea que había expectación. Bueno, sí, había expectación. Y cogí y digo, bueno, la cojo y a ver qué sale, porque claro, te puede salir rana. Porque si es una película, te ponen Padre no hay más que uno 5, sí, o sí, te sí, ponen un dramita, o te ponen una cosa que no sea de tu cuerda, pues te la estás jugando sí, un poco. Que va a haber comedias románticas la semana que viene y claro, dentro de dos, entonces, chaval. Pero digo, ¿y si suena la flauta? Pues bueno. Luego veremos que durante el pase hubo gente que se fue saliendo de la sala porque... Que se disparó en el pie. Le pasó eso, que se disparó en el pie y no era el tipo de película o género que le gustaba, ¿no? Pues bueno, pues esa gente abandonó la sala. Ya. Son pases curiosos. ¿Qué película será que había gente que abandonaba la sala? A ver, sí, chaval. Pues yo me encontré, o sea, cuando me senté en la sala, primero, lo cual debo agradecer muchísimo, a la hora puntual era a las 19:40... Empezaron con la película sin anuncios ni trailers. Oye, qué lujo. Eso un lujo. En el cine comercial eso es bueno, casi, vamos. No te lo puedes ni imaginar. Buah. Y nada más empezar, veo que sale el logo de A24. Y digo, ¡cuidado! Me parece que he acertado. Y sí, señor. Pues los hermanos Philippou, los australianos, estaban apareciendo en pantalla con su Bring Her Back, Devuélvemela. Lo único que mientras con los pases de Flashback todas las películas son versión original, uh-huh, aquí nos cascaron la versión doblada. Ah, ahí bueno, no pude elegir. O sea, pero pues, bueno. Entonces tengo solo el 95% de envidia, ¿no?, dentro de mi cuerpo. Pues bueno, evidentemente yo era una película que tenía con una cruz roja enorme para el 1 de agosto, viernes 1 de agosto, para ir a verla. Tal cual, como la tengo yo. Y como era un preestreno a ciegas, pues yo no tengo ni embargos ni mierdas, puedo hablar perfectamente y no de te ella. Hicieron firmar nada, por nada, supuesto. Nada. Bueno, algo con sangre, pero no recuerdo muy bien. Eso, pero eso ya era dentro de la película, sí, creo. Pues bueno. Pues cuéntanos sin contarnos, por favor. Lo que se pueda, no haz lo que puedas, Jordi, yo que sé, ya que has tenido, digamos, entre comillas, el privilegio accidental de poderla ver en pantalla grande antes que casi nadie, pues aprovecha, Titi. Pues a nosotros ya nos gustó mucho Talk to Me, sí. Háblame, pues esta película que trajeron creo que en 2022 los hermanos Philippou. Por ahí fue la cosa. Y ahora les gustan los reflexivos porque vienen con Bring Her Back, Devuélvemela. Y es la película de 2025 que yo siempre diré lo mismo. Para mí los Philippou los estrenan en cine comercial, pero son tipos que su cine de terror podría estar perfectamente en festivales porque tiene nivel y tiene una incomodidad en alguna de sus escenas que yo creo que aquí en Devuélvemela sube de nivel. Yo te digo una cosa, o sea, si... Talk to Me o Bring Her Back estuvieran en festivales, ganarían seguro. sin haber visto Brinkerback. A ver, ganarían, no sé, porque siempre hay buenas películas. Quedarían por arriba. Serían unas, serían películas destacadas, sí, de los festivales que tenemos normalmente, sí, de cine de género. Y sí, de todas formas, tras el exitazo, a pesar de su crudeza y de su fuerza con Talk to Me, ellos tienen distribución de Major también, me refiero. Hombre, que está ahí a 24, Sony. Sony detrás, la trae a España, claro, que me refiero que para ser un producto de terror especializado es posiblemente de los que más lejos llegan a efectos de distribución. Correcto. ¿Y qué nos cuenta esta película? A ver. Bueno, pues nos cuenta, voy a ser sucinto y voy a hacer más o menos el encaje sin dar muchos detalles, de dos hermanastros. Uh-huh. El hermano mayor está a punto de cumplir los 18 años, pero todavía no los tiene, y tiene una hermana pequeña que además es de raza asiática, es, uh-huh, mezcla, o sea, él es claramente americano, y supongo que porque el padre tuvo unas segundas nupcias, la hija pues es asiático-americana, o como se, sí, diga, sí, sí, y tiene un problema de visión. No es completamente ciega, pero solo ve formas, sombras, tiene, sí, un, sí, problema, sí, de vista. Curiosamente, la actriz que hace este papel, Sora Wong, se ve que realmente tiene también un problema en, uh-huh, la vista. No sé si exactamente el mismo que define la película, pero tiene un problema de visión también. Y entonces, por una situación que en la que quedan ellos, quedan huérfanos y los van a separar, porque van a dar a la niña en acogida a una familia y a él lo van a dejar en un internado los 3 o 4 meses que le quedan para cumplir la mayoría hasta que de edad. Cumpla, sí. Y entonces, claro, él no quiere eso, él no quiere separarse de su hermana, y entonces pide por favor a ver si la persona que va a coger de acogida a su hermana sería capaz de aguantar estos 3 meses hasta que, uh-huh, tuviera la mayoría de edad para no separarles. Entonces, bueno, la persona que los coge en acogida dice que sí, que no hay problema, que se vengan los dos para casa. Y entonces, pues, que estén juntos hasta que el hermano mayor tenga la mayoría de edad. Entonces, bueno, pues, resulta que cuando van con esta persona que les recoge en acogida, ven que es una persona bastante particular y que además ha sufrido hace poco un hecho luctuoso porque ha perdido a su hija en un accidente y su hija también era invidente. Joder. Y además tiene paralelismos ahí, sí, ¿no? Y además tiene otro niño en adopción, un niño de 10 años que ha sufrido una especie de colapso y ha dejado de hablar. Entonces, bueno. Mía. Esta sería, sí, sí, a grandes rasgos, la situación, sí, de la que parte la película. El cuadro de comienzo. El cuadro de comienzo. Lo cual no es del todo cierto porque la película tiene un prólogo, ya, ya, ya, que nos recordará a Malum, porque son una especie de grabaciones encontradas donde están haciendo una especie de rito satánico. Y por las imágenes, ciertos caracteres cirílicos que aparecen y el idioma que habla la, uh-huh, gente, parece que se produce en Rusia. La cosa, cuando la veáis, toca tema satánico, invocación, secta, no se sabe muy bien qué. Por eso te puede retrotraer un poco a Malum, porque Night Shift, recordemos, sí, que no tenía estas imágenes que sí tenía Malum, ¿vale? Sí, señor. Y esto es el prólogo de la película antes de que te pongan en situación con los dos hermanos y con su acogida. A partir de aquí, la película es diferente en cuanto al ritmo y al planteamiento si la comparamos con Talk to Me. ¿Por qué? Porque en Talk to Me, nada más empezar, teníamos una fiesta donde estaban todos los jóvenes muy animados y tal, y ya pasaban cosas en los primeros, sí, 5 minutos. Sí, iba rapidilla. En iba ese rapidilla, momento. Ya te daba escenas explícitas desde prácticamente el primer momento. Y aquí se cuece a fuego lento. Uh-huh. ¿Por qué? Porque juega la baza de drama de terror psicológico. Vale. Entonces, bueno, hasta que explota con escenas de estas duras, porque debo decir que yo tengo un bagaje de 40 años viendo terror y hay dos escenas en la película que me hicieron remover en el asiento. Bien. Que estuve tentado de apartar la mirada. Y es que los hermanos Philippou, cuando juegan, juegan fuerte. Saben juegan tocar fuerte. La tecla. Pero es que además de jugar fuerte, los efectos especiales son efectos especiales prácticos. Yo no sé si hay algo de CGI porque tiene que haber. Quizás complementario. Complementario, pero muy bien jugada, primerísimos planos, súper explícitos y que te revuelven por dentro. O sea que ahí es donde la gente empezó a embarrancar y empezó en la sala a abandonar sus butacas, porque la gente que hubiera venido al preestreno y claro, no se planteaba ni de lejos, claro, una película de terror, se a pensaba si... iba a ver acción o iba a ver no, sé, comedia. O igual la de los Cuatro Fantásticos, por ejemplo. Por ejemplo, sí, ver, sí. ¿No? Pues hubo, yo no diría una huida en masa, pero hostia, pues igual 14, 20 personas abandonaron la sala tranquilamente. Y bueno, pues realmente la película juega muy bien sus bazas. ¿Por qué? Porque se fundamenta en muy buenas actuaciones. Uh-huh. Entonces, todo esto que se va cociendo a fuego lento va haciendo que la espectadora vaya descubriendo cositas que esconde cada personaje, porque aquí cada personaje tiene claroscuros y vuelven la trama muy interesante. Porque es un crescendo que ya no va a parar hasta el final. Vale. Y en esto se juega una baza muy Stephen King, muy de ir adentrándose en los personajes para ir conociéndolos e ir marcando claramente cada personaje, sus miedos, sus fobias, su evolución, sus dramas personales, y todo esto compone el personaje y lo enriquece, uh-huh, de una manera que cuando se va ahondando en la historia de cada uno y estos personajes además se van interrelacionando. Claro. Pues claro, tienes ya muchos inputs para darte cuenta de por dónde va a ir la cosa, de que realmente puedes juzgar a una persona, pero te puedes dar cuenta de también por qué está haciendo las cosas, uh-huh, porque a veces las cosas no son tan sencillas. Sencillamente, tú realmente cuando tomas decisiones, muchas veces las tomas de una manera irracional, condicionado por cosas que sientes, uh-huh, no por cosas que sean lógicas o normales, sí, ¿no? O sea, la mejor solución. Correcto. Y esto, la película, pues realmente lo explota muy bien. Lo explota muy bien. Debo decir que la película sí que en la parte final, con este crescendo, pues puede dar lugar a alguna situación que tú dices, hostia, yo en estos momentos no me hubiera comportado así, pero bueno, eso es lógico. No es lógico. Precisamente no es lógico, pero es lo que pasa en muchas películas de terror. No puedes pedir un comportamiento lógico a gente que está bajo una presión. Y estrés máximo. Con unas circunstancias que no controla. Y entonces, bueno, pues en una situación que no te has visto nunca, quizás. En o casi todo nunca. Eso, pues realmente no sabes muy bien cómo te comportarías. Ya. No es un caso tan extremo como el de Speak No Evil. Vale. Que nos, sí, fue muy debatido aquel. Sí, que nos abra tanto debate, que no digamos que este comportamiento yo tengo clarísimo que no me comportaría que así. Que no hubiera ido por ahí, sino por pero, allá. Pero bueno, sí. Pues como empiezan a pasar hacia el final de la película ciertas cosas incontrolables, pues uh-huh, realmente la película juega con cosas sobrenaturales, no os lo voy a decir directamente. Solo mirad el cartel que hay por el metro. Pero lo que está claro es que no lo explica todo, uh-huh, y sin explicarlo todo lo que explica es más que suficiente. Vale, yo creo bien. Que hace bien en insinuar cosas y dejar las cosas abiertas. Sí, sí, sí. Y no hay decirlo todo con pelos y señales. No, esto entiendo que al ser directores australianos y una producción australiana, que además se alimentan de actores australianos y de actores británicos, lo sí, cual hace que el nivel actoral sea, uh-huh, sea muy alto. Sí, ahora nos contarás algo. Bueno, pues realmente yo creo que está bien que no haya sobreexplicación. Porque tampoco es necesaria. No, y que para eso vamos a las pelis, para estar atentos ahí y empaparnos de todo, ¿no? Si se puede. Y bueno, porque no os quiero contar nada de la historia, vamos a hablar del reparto. Vale. El reparto porque además hay mucha gente joven y gente joven con poco bagaje, pero que están realmente bien. La función se la carga sobre sus espaldas Sally Hawkins, que es una actriz que conocemos de las Godzilla, por ejemplo, de ha estado en qué más ahora de memoria. Bueno, ha estado un montón de producciones. Sí, pues en la del, ya lo diré, en la del Guillermo del Toro en La forma del agua. Sí, ese Pop Water ahí era muy importante, sí. Su personaje. El mimo del agua, ¿no? El mimo del agua era otro, pero este también era un mimo en el agua. Ha salido en muchísimas películas, normalmente de secundaria, pero también en algunas de principal. Sí, actriz británica a tope con buena formación. Muy buena formación. Y que realmente aquí es la madre de acogida. Uh-huh. Y realmente a mí me ha gustado muchísimo la composición de personaje que tiene Sally Hawkins. ¿Por qué? Porque es un personaje cuya evolución ya hemos visto en otros personajes, pero la manera reposada, la manera alejada del histrionismo, la manera de es que no sé cómo decirlo, de hacer las cosas... pues muy ladinamente. Es que la palabra ladino... bueno, ahí está la gente buscando en el diccionario qué significa ladino. De una manera ladina, ¿no? De una manera soterrada. Sí. Y sembrando cosas para que germinen, ¿no? Ajá. Y entonces, bueno, pues realmente compone un perfil psicológico que dices, chapó. Ole tú. Chapó porque realmente te está dando una actuación que es muy incómoda, pero a la vez te despierta el interés de bueno, ver hasta dónde llega. Ya te puedes imaginar que va a llegar hasta el final, ¿no? Sí, sí, claro, y más en manos de estos directores. Absolutamente. De los hermanastros adoptados, tenemos a Billy Barratt, que es el hermano mayor, que realmente está muy bien en la composición de su personaje, un personaje del que vas descubriendo dudas, carencias, un pasado que no es lo que parece, una relación difícil con su hermanastra, aunque la quiere un montón, pero por cosas que sucedían en la familia, pues es una relación que lleva un lastre, que la propia hermanastra a lo mejor no sabe. Por el otro lado tienes a Sora Wong, esta actriz con esta deficiencia visual, que también está muy bien en su papel, porque además realmente ella enseguida crea un vínculo afectivo con la madre de acogida, porque la madre de acogida ha perdido una hija también con un problema de ceguera muy recientemente, ella ha perdido a su padre, entonces de alguna manera se crea un vínculo y una conexión que su hermano mayor no lo ve tan claro porque tiene sus reticencias. Yeah. Y entonces él lo que quiere es que pasen los 3 meses lo antes posible para tener la mayoría de edad y poder coger en acogida él a su hermana. A su hermana y sí hacer su vida, digamos, individualmente. Sora Wong no sale ninguna película más que esta. Es que es la primera, sí, sí. Ficha. Entonces, no diré que está excelsa, pero está muy correcta. Bueno, cumplidora. Y luego tenemos al John Arryn Phillips, que este chaval realmente es brutal. Este, yo he visto que solo tiene otra película anterior. Este no tiene ni foto en su ficha de IMDb. En la de Film Affinity sí tiene foto. Vale. Solo ha estado en una producción anterior que se llama Human Error, ¿vale? Y esta es su segunda película, que además es un mediometraje australiano, esta de Human Error. Y aquí es que es brutal. El papel que tiene ese niño autista por un shock que ha tenido y todo lo que guarda, y todo lo que muestra, y todo lo que evoluciona, es que es brutal. O sea, es brutal. Tenéis que ver la actuación de este chaval porque se come la película. Ya nunca ves, mejor dicho. Ya. Me pondría a hacer similitudes conceptuales, pero no las voy a hacer para no incurrir en spoiler. Es que no os quiero dar pistas. Porque podría deciros cositas que tiene de otras películas anteriores, de años anteriores, pero no hace falta, porque yo creo que tiene bastante identidad propia. Vale. Entonces, la película va a tocar palos muy agradecidos dentro del género. Cuando tiene que ser bruta y explícita, es muy bruta y muy explícita. Cuando tiene que ser psicológica, profunda y malrollera, también es muy malrollera. Cuando te desesperas porque ves que la situación solo va a ir a peor, la situación va a peor. Tiene todos los digamos, aditamentos positivos para ser una gran película de terror. Yo, en su contra, lo único que podría decir es que la duración son 100 minutos y yo lo hubiera dejado en 90. Yo le hubiera quitado 10 minutos de drama familiar, que los tiene. Sí, sí, sí. Pero, aún así, tiene tantos elementos de género. La entrada a la película, que es un poco lenta, es tan acertada en el planteamiento de cómo se van presentando los personajes, que hace que cuando llega la primera escena impactante, que llega a los 25 o 30 minutos, no estés preparado en absoluto. Porque ya sabes que los Filipú te la pueden hacer. Te la van a hacer. ¿Eh? Los podríamos llamar los Filiputis directamente. Tal cual, los Filiputins. Y te la hacen. Pero cuando crees que ya no pueden ir a peor, a los 10 minutos te hacen otra. Y realmente aquí el Jonah Ren Phillips es que está inmenso. Es una película que para mí, ya me atrevo a decir que va a ser una de las películas importantes dentro del género de 2025, sin duda. Tenemos muchas esperanzas puestas en ella. Y yo creo que va a gustar a los habituales del género bastante, por no decir mucho. Yo, muy bien. Es una película que esperaba y aún esperando me ha dado. Yo aquí estoy con las uñas esperando también. Bueno, que ya falta poco para el 1 de agosto, que me refiero que... No, en la semana que viene o no la otra ya la tenéis. En unos días, en casi pues eso, 8 o 9 días ya estamos ahí. Yo el 1 de agosto, aunque ya la haya podido ver, estaré muy contento. Ya. Porque empiezo vacaciones, o sea. Ya. Y podrás quizás también ir a verla por segunda vez. Por segunda vez. En versión original. Por ejemplo, en un momento, por ejemplo. Bueno. Oye, y igual que parece ser que están preparando secuela de Talk to Me, ¿se podría hacer en un momento dado secuela de Bring Her Back o qué? Claro, también Talk to Me, recordemos que es como tiene ese objeto conceptual que sobre el que gira la trama, que puede ser pues recurrente y que puede dar lugar a más historias alrededor del objeto, pues aquí yo no sé si se da tanto, ¿no?, la posibilidad de... Pero bueno, no sé, que igual también no hace falta hacer secuelas de todo tampoco. No hace falta. Realmente a ellos Háblame les funcionó muy bien. Y la prueba es que están para 2026, tienen pensado estrenar la segunda parte. Va para ahí la cosa. Aquí, a ver, se abre una puerta, porque ya te digo que estas cintas encontradas de estos ritos extraños que está haciendo una gente, al parecer en Rusia o algún sitio cirílico en su defecto. Pues da juego. Sí, da juego. Para que se produzca. Expandir ahí. Sí, para expandir ese universo como quieras. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, no lo sé. No sé si ya. A cada película van a... yo encuentro que esta Bring Her Back es más arriesgada y más festivalera a nivel comercial todavía que Talk to Me. Vale. O sea, es más película de nicho y más película de festival. Yo recuerdo que Talk to Me tenía aquella escena que todos recordamos que era muy bestia. Pero es que aquí yo creo que se superan, ¿eh? Han ido a eso, a hacer más daño todavía más arriba. Han ido a la encía directamente. Muy bien. Pues bien nos lo dejas, Jordi, ya teníamos las expectativas ahí pues por las partes de la estratosfera, porque también eso, confiamos en los Filippo Brothers hasta que no se demuestre lo contrario. Y bueno, pues según lo que nos estás contando, pues bueno, que hay que tener esa expectación bien, bien alimentada porque va a merecer la pena. Espero. Sí, ¿no? Porque ya te digo, de lo mejor del año entero, sin duda. Sí o sí. Sí. Muy bien. Pues no sé si te has dejado algún comentario en el tintero, pero si no, podemos rebajar un poco la gaseosa, relajar un poco también los esfínteres y hablar de alguna otra cosa menos tensionante como el Festival Fantos Freak, quizás, ¿no? Sí, podemos hablar del Fantos Freak, que esta edición 2025 creo que ha sido la edición número 26. Exacto, sí, lleva como un año más que el milenio, que el siglo este en el que estamos. Y bueno, tú pudiste estar lunes y jueves y el viernes para el Palmarés. El día de los premios. Yo estuve el jueves contigo y bueno, pues coméntanos si quieres el palmarés con el que ya me has comentado fuera de micros, que no siempre estás muy de acuerdo. Porque... Sí, porque de hecho, pues en el Phantos Freak hay un jurado que da los premios, luego hay un premio del público, que es a la peli más votada de todos los días, pero solo es un premio, digamos. Y luego también pues, están esos premios particulares de mejor frase, mejor susto, mejor bicho y estas cositas. Y el premio Garman Bofia, que no sé cómo lo digo, que es un poco pues el premio al corto con el mejor espíritu del festival, ¿no? Me refiero que en ese aspecto, pues evidentemente, e incluso en los festivales o eventos más especializados, pues siempre disentimos con el jurado del lugar. Me refiero que en ese aspecto, joder, ha habido 40 cortos, o sea, sería complicado coincidir en todo, ¿no? Me refiero a algunos sí y otros no. Pero bueno, en cualquier caso, yo lo voy a repasar en plan rapidito, Jordi. Uh-huh. Me pararé donde pueda y donde quizás podamos conversar mutuamente, corto, porque alguno que viste tú también ha sido premiado, o sea que me refiero que en ese aspecto pues también pudiste ver alguno de los que se ha llevado algún gato. Había uno que era bastante claro que iba a gustar mucho. Sí, pero no te pienses tú que tanto. Pero ya bueno, veremos. Sí, a ver si coincidimos. Pero bueno, vamos al lío. El premio al mejor corto de este palmarés 2025 del Phantos Freak se lo llevó, el primero de todos, el premio más gordo, un corto de animación que se llegó a proyectar el lunes, que lo pude ver, y que se titula Filant. Filant es un corto francófono, francés en su defecto, que va sobre un murciélago azul y es una historia pues muy bonita con animación pues así también muy preciosista, muy de corte infantil, pero con una historia universal que se cuenta a través de las imágenes y no con diálogos, en la que pues una chica pierde a su ratón mascota y conoce a un murciélago y le pide ayuda para buscar a su ratón perdido. Es una historia también para todos los públicos, está muy bien animada, tiene algún número musical con seres del mar cantando, porque este murciélago pues vive en una zona costera y también pues hay animales marinos y seres marinos en la zona. Y de hecho, pues yo según vi, después de haber visto este corto el primer día del festi, que el día de los premios, pues a la gente le había hecho mucha gracia el número musical en el que salen una especie de sirenas o seres marinos así cantando una especie de ópera house con música house de fondo que fue pues bastante celebrado, ¿no? Entonces, este corto se llevó el primer premio. Yo ya diré luego los que hubiera premiado yo si yo hubiera sido el señor jurado, pero bueno, ya sabéis que a veces mi criterio va para el lado contrario del que va la gente. Pero bueno, el segundo premio sí que lo pudiste ver tú el jueves, Jordi, fue para el cortometraje Make Me a Pizza, que podríamos decir que es un corto erótico festivo que quizás tiene toda su fuerza en su puesta en escena de película porno en VHS de los 80, ¿no? Uh-huh. Por llamarlo de alguna forma. Sí, sí. Está dirigido por una señora llamada Talia C. Levin y para mi gusto fue, de todos los que vi, pues del grupo de los que yo habría premiado. Aquí sí que coincido con el jurado y además es un corto que pues habla sobre una señora que pide una pizza, pero que lo que quiere es al chico que lleva la pizza y no a la pizza en sí misma, ¿no? Esto en torno a un mensaje visual pues de amor desaforado hacia los ingredientes de la pizza y que todo se mezcla en una gran orgía, por llamarlo de alguna forma, de carne humana y de ingredientes de pizza, ¿no? No sé si me lo he explicado bien. Es un corto, tampoco podemos contar mucho. No sé. Pero bueno, en cualquier caso, este corto fue muy celebrado. Es realmente pues muy divertido, muy pegajoso, explícito conceptualmente, sin tener que enseñar como en Spermageddon pues las gónadas sexuales de ningún ser humano, pero yo lo veo también un corto imprescindible para todos los y las amantes de las pizzas. Si os gustan las pizzas tenéis que ver este Make Me a Pizza, porque no volveréis a comer pizza de la misma forma como coméis la pizza antes de haber visto este corto. Es, yo diría que está íntimamente relacionado con Pizza el Hut de los Spaceballs. Bueno, podría ser también, sí, sí, sí. Este se llevó el segundo premio. El tercer premio se lo llevó Skeeter, que este corto, Skeeter, también se proyectó el lunes y es un corto que, vale, es graciosete, tiene, es original, poco presupuesto, pero se proyectaron muchos mejores cortos que Skeeter, yo lo siento mucho. Aquí va, Skeeter habla de una reunión de amigos que se han reunido para, es un corto de esos, estúpido monger, de la parte anglosajona de los cortos estúpidos, ¿vale? Pues un grupo de amigos se reúnen para hacer un hoyo en el jardín y invitan a la fiesta a su amigo Skeeter, que se crió en el bosque con una familia de mosquitos. Él es humano, Skeeter es humano, pero sus padres, pues, adoptivos eran mosquitos. Entonces tiene, digamos, atribuciones de mosquito y formas de relacionarse igual que los mosquitos. A ver, el corto es original, es divertido, pero repito que tampoco es que sea la hostia en vinagre, dicho claro y mal, ¿vale? Hubo mención especial para dos cortos, para Triangle y para Ghosting. Ghosting no lo vi, Triangle viene de la tanda de cortometrajes guapos del otoño de 2024. Creo que ya lo comenté en algún momento por aquí, pero es un corto que está muy guapo a efectos de historia, efectos, digamos, de efectos especiales también. También de interpretación, y de hecho, pues es un corto que se ha ido llevando premios por muchos festivales de cortometrajes o generalistas, y realmente yo aquí le habría dado más, algo más que una mención especial, pero bueno. Y luego también mención especial para otro corto que se llama 893 kilómetros, que también se proyectó el lunes, y que este, pues, está bastante bien, pero de este no os puedo decir mucho porque la gracia que tiene es que está relacionado con un hecho ocurrido en la realidad, pero no puedo decir cuál hecho porque decirlo ya es spoiler. Entonces hay que ver ese corto sin saber que está relacionado con ese hecho ocurrido en la realidad. Es un corto tremendo, es bastante inquietante, es un corto español y aquí le dieron la mención especial. Pero luego vamos a ir avanzando en el palmarés porque es el que se acabó llevando el premio del público, ¿vale? O sea, de todos los votos del público de los cuatro días, 893 kilómetros fue el que se llevó, digamos, el gato al agua. Está dirigido por Rubén Guindo y ya os digo que es una historia que está, pues eso, encuadrada históricamente en los años 90 de aquí de España, del siglo XX, y con dos chicas que se van a hacer un viaje juntas en verano. Ellas viven en Madrid, se van a un pueblo de la, pues, cerca de la costa mediterránea, pues, para llevar, hacerse unas vacaciones. Y por el camino les pasarán cosas. No tenéis que saber nada más. Y es un corto que está bastante bien. Para ser el premio del público, yo se lo hubiera dado a otro. De hecho, ahora iré con los que yo hubiera premiado. Y luego también hay que decir que el premio Garman Bocia se lo llevó el corto de animación SS, que creo que quiere decir Seguridad Social, que este lo pude ver el viernes en la recuperación de los premios, porque en su momento, el día que se proyectó, no lo vi. Y este corto es realmente cafrísimo. O sea, aquí lo que tenemos es como una especie de corto recopilatorio de sketches que tienen que ver con mucho humor negro y mucha mala leche, con situaciones que te podrías encontrar en tu día a día de la sanidad pública, todo visto desde una órbita y una mirada muy negra, muy oscura y muy cabrona, ¿vale? O sea que te arranca la carcajada, pero la carcajada del tío chungo que llevas dentro, ¿vale? Pero muy divertido también, hay que reconocerlo, yo me reí con él. Luego también hubo mención especial para el corto Ostras, que es un corto también español, que quizás no tiene muchos alardes técnicos, pero cuenta la historia de un chico que quiere, digamos, ser cantante profesional y sus padres se sacrifican para que él pueda llegar a esa meta. Pero claro, es que el padre, y por eso el título se llama, el título de corto es Ostras, solo se alimenta de ostras y eso les come prácticamente toda la economía familiar, y el sacrificio tiene que ser mayor aún para que el hijo vaya a la escuela de canto. Bueno, un corto de estos también que tiene un toque pues bastante absurdo, Made in Spain, que está divertido en cierta manera. Hubo también mención especial para Frecuencia Z, que yo este no lo vi, y luego, y ya acabo con el palmarés oficial del Phantos Freak, el premio a la mejor criatura fue de nuevo pues para Filant, para ese murciélago azul de animación francesa. La mejor muerte fue para el corto Sexy Ravioli, que este no lo vi. El mejor grito para el corto Skulk. Mejor Ensurt. ¿Esto cómo se podría traducir, Jordi? Mejor susto. Mejor Ensurt. Ensurt sería susto. Sí, sí. Vale, pues está en el corto Triangle, que al menos también pues, se llevó este premio, que también es de los más, digamos, buscados del festival. Luego también mejor gag para el corto este de la Seguridad Social de S.S. y mejor frase para también para este corto, digamos, absurdo Made in Spain llamado Ostras. Esto por el lado del palmarés oficial del festival. Yo, del lunes que fui, os voy a destacar tres cortos que no son ninguno de los que se proyectaron el lunes que han sido premiados, ¿vale? Primero, Feliz Suicidio, que es del Chesco Murillo, producto local y de cercanía, poco presupuesto, pero ya os digo, dos tipos se juntan para coordinarse porque han contratado una empresa para suicidarse. Me refiero que también ironía, humor negro, un poco de mala hostia y un resultado original en la historia. Luego tenemos también, el lunes vi otro que me gustó mucho, Rata, del Iván López Núñez, que es un corto contado a ritmo de punk rock sobre el terror de morir cuando vas al baño, más que nada porque hay una rata asesina suelta en la ciudad que te puede asesinar cuando vas a mear o a cagar al baño, ¿vale? Fácil, efectivo y muy divertido. Yo me lo pasé pipa con Rata. Y luego, quizás el corto serio del lunes que más me impactó o que más me hizo tilín, incluso más que el de los kilómetros, fue Louis, otro corto francés del Matías Cuquet, que aquí pues tenemos un mal rollismo de vida cotidiana, de situaciones cotidianas en las que pues hay un tipo que te sigue, que se te queda mirando, pero que cuando vas a por él siempre consigue desaparecer. Y esto tiene una explicación, y la explicación es muy jodida. Buen corto, la verdad. Y en cuanto a los cortos que vi el jueves, destacaría por encima de todo. De hecho, yo, si hubiera tenido que darle un premio, el premio de mejor corto, se lo habría dado al que vimos de animación de Bilbao, que tú lo viste también, Jordi, tú el jueves estuviste, La Gran Cita de Koneg, a.k.a. Koneg Step Up, del Pablo Río, y que para mí, o sea, fue el, para mi gusto, el mejor corto que vi en todos los días que fui. Es un prodigio de animación retro, estilo años 50, ¿no? Un poco, pero más desfasado, más divertido y con más mala baba, que ya tenían un poco de mala baba, ya aquellos dibujos animados previos a la época Disney, pero que aquí, pues no sé, con este conejo que quiere agradar a su novia de cualquier forma, pues la verdad es que yo me reí mucho y la animación está que flipas, no sé. Yo diría que eran herederos, no de los Looney Tunes, sino los más añejos y desvergonzados de Tex Avery. Por los, ejemplo, los sí, que imitaba, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en La Máscara, Jim Carrey, eran los dibujos de Tex Avery con esos lobos que se salían los ojos, que todo aquello, pues iría en esa línea, y yo para mí también es el mejor corto que vi y muy disfrutable, y ahí tenía varios premios a mejor corto, mejor criatura, a mejor de todo, de muchas cosas. Sí, sí, sí. Y de hecho también en los créditos del corto de este La Gran Cita de Koneg, como conejo sin la O, sí, ya está. Koneg. Koneg. Resulta que este corto también ya lo han ido premiando por mogollón de festivales, porque claro, está muy bien hecho, es muy divertido, es muy original en cuanto al registro y está hecho por una trupe de Bilbao, que me refiero que en ese aspecto, pues aunque parezca que está hecho en Chicago o en Wisconsin, no, está hecho por aquí cerca. Pablo Río pone que Pablo es Río, el, sí señor. El que lo hizo. Y luego a otro que le habría dado un premio, el segundo mejor para mí. Yo, y aquí creo que igual vamos a discrepar, Jordi, también lo viste tú, porque lo vimos juntos, fue el de Polvo de Ángel del Miguel Varela. Y voy a dar mis razones, o sea, más que nada porque aquí, en el Fantosfreak, al final, se acaban viendo relativamente pocos cortos serios, me refiero de sí, tono sí, serio, un argumento de tono y serio, y sí, de argumento serio, y este es serio, es bastante mal rollero. Técnicamente está muy bien también, en cuanto a maquillajes y en cuanto a efectos especiales. Cuidado con quien te dejas morder, tengo apuntado aquí. Pero me refiero que es un corto que quizás no es excesivamente original en argumentación, pero en todo lo demás es un cañonazo visual. Y de hecho me agrada que en España se hagan cortos como Polvo de Ángel, porque eso quiere decir que igual pues Miguel Varela igual en algún momento llegará a hacer algún largometraje. No sé. A mí, de los que vi el lunes y los que vi el jueves, este, ya te digo, que fue el casi que el segundo mejor. No sé si a ti igual a ti te agradó, bueno, menos. A ver, tiene todo ese tema social de los lugares seguros, de, uh-huh, de los abusos, del heteropatriarcado. De las confianzas. Sí. Bueno, sí, no está mal, pero quiero decirte, bueno, yo prefiero que me den tralla entretenida. Por ejemplo, yo después de los dos primeros cortos, ¿sí?, que era el de Avant de Rentré, que era el francés ese que jugaba entre imagen real y animación, ¿sí?, del tío que está andando por la vereda de la carretera, que fue un rollazo increíble. Sí, que estaba muy bien animado, pero sí, que eso que se quedaba. Y el de La Selva Oscura, que también nos dejó con cara de tontos, aunque era más corto, sí, yo agradecí muchísimo que saliera Coneje Step Out. Claro. Porque, claro, dices, bueno, aquí tengo un festival. Sí, debo reconocer que Polvo de Ángel no está nada mal, pero es un poco el rollo que me pasó con el nombre de, que era el corto este mexicano. Sí, el final, el del último de todos. Que tenía buenas ideas. Que tenía buenas ideas, sí, pero hostia, y además el final era el final que te esperabas. Ya. Entonces juega mucho con tópicos sociales que realmente se han de remarcar porque son abusos de poder, sí, ya sea por una condición heteropatriarcal, por una condición de poder eclesiástico, uh-huh, etcétera, etcétera. En el caso del corto mexicano, que es mexicano en el correcto nombre de... o sea, solo os voy a decir iglesia, monaguillos. Ya está, sí. No hace te... poco no, más me... hace falta decir. Sí, sí, sí, es obvio. Y bueno, pues realmente son cortos de corte serio, con temática social, son necesarios, pero yo estoy más por la caña y el disfrute. Bueno, en cualquier caso, en Polvo de Ángel, cuando hay caña, sí, es muy sí, buena caña. Sí, sí, no porque, debo defenderlo. Porque en realmente cuando se lía, se lía. Se lía y se lía explícita, además. Sí, sí, sí. Me refiero que es de agradecer que haya esos efectos de maquillaje. Bueno, Polvo y de tal. Ángel también tiene un espacio sobre la muerte. Sí. Porque enfrenta a la muerte con el tema del abuso, uh-huh, y ese paralelismo también le da cierto ambiente siniestro. Sí. Lo que pasa es que, claro, acaba y, donde ves que acaba desde el primer minuto, ¿no? Sí, donde empieza otra cosa que te agradaría seguir viendo, además, que es la parte, digamos, chula barra chunga que tiene el final de sí, sí, Polvo de Ángel. Así es. Hay que decir que, aparte, Polvo de Ángel también tiene el añadido que es un cortometraje con DJ. Entonces, bueno, eso a veces suma, a veces no suma. Aquí, pues eso, que lo sepáis. Y luego, yo al tercero que le habría dado el premio, que es el que os podéis imaginar, pues porque ya también lo hemos comentado antes, que también se proyectó el jueves, que es Make Me a Pizza, que es que, pues realmente, yo qué sé, o sea, un es corto que muy descarado. Se sale sobre todo el parmigiano, se sale por todos los sitios. Es la desvergüenza hecha corto con estética de porno de finales de los 70, principios de los 80, y bueno, es muy disfrutón. Sí, o sea, es que es para verlo eso en marco de festival y. Y de hecho, pues yo lo vi dos veces porque el viernes lo volvieron a proyectar, así que pude verlo como dos veces y pude pues pillarle todos los trucos que tenía el corto, que tiene unos cuantos. Y yo querría hacer una mención especial, sí, porque es un corto un poco prototípico. Para mí esta animación de plastelina, vale, además con mala leche y con explicitud en plastelina, sí, sí, sí, pues yo quería hacer una mención para un corto estadounidense muy breve, de dos minutitos, que fue Barnett Cans for Aluminium Children. Y que bueno, que sí, está curioso, es muy rápido, es como una pildorita y la verdad es que está muy bien. Sí, además animación ahí, eso, supongo que stop motion y... Sí, correcto, stop motion con plastilina, sí. Exacto, sí. Con plastilina y con chorretones. Y con chorretones, decir, muchos cada, chorretones. Que no solo hay plastilina, sino que también hay elementos, hay fluidos en el corto. Sí, sí, chorretones que siempre se agradecen y nada más. Luego, como cada año, agradecer a la organización un evento... tan bien llevado, tan puntual y tan bien organizado, y cómo se curran las canciones, las cortinillas, adaptan para cada corto su entradilla, ya sea con Garci, ya sea con los bailongos, ya sea con el personaje este que no me acuerdo cómo se llama. Con el bicharraquillo. Bicharraquillo pequeño, sí. Realmente es que es un disfrute. Sí, o Spoilerman también. ¿No? Spoilerman, sí. Pues cómo... Cada año se lo curran y están todo el año preparando para el año siguiente volver a darnos otra ración de Phantos Freak, y agradecer a Rafa Dengra y a la organización pues que estén ahí al pie del cañón 26 años. Ya te digo. Que se dice pronto. Y que duren muchos más. Que nosotros cumplimos 25 el febrero del año que viene. Hola, ¿también ya? También, también. Hola, Jordi. Bueno, claro, yo es que como llegué un poco más tarde, como, bueno, que tengo, pero... como tengo la sensación como más difusa. Bueno, en cumples ese 20, ¿no? Es igual. Ya, sí. Igual me da que me da lo mismo. Eso te iba a decir. Bueno, pues eso, que el viernes, aparte de los pases de algunos de los premiados, no de todos, porque si no quizás se hubiera hecho más larga todavía la fase de proyecciones, también se proyectaron algunos cortos de otros años. Hubo cortos de David Pareja, hubo cortos de Charlie el Unicornio, con la aventura del Rey Banana, en este caso. Me refiero que siempre pues eso, unos referentes básicos que a veces pues no pueden faltar en Phantos Freak, que son su marca de distinción. Y bueno, y también se pasó el corto este de que se realizó también el, no sé si el año pasado o hace dos, porque ya me bailan las temporadas, del Supernada, que era este cortometraje con Javier Botet y Raúl Cimas, y que transcurría también en un cortometraje con personajes totalmente estúpidos y anodinos, que en el que apenas pasaba nada, ¿no? Bueno, pues sí que pasaban cosas, pero parecía que no pasaba nada, de ahí el nombre de Supernada. Pues también lo volvieron a pasar y la gente se rió mucho. Me refiero que son cortos que dices, es que están hechos para disfrutar colectivamente, ¿no? Es que hemos de recordar que David Pareja y Javier Botet tienen una serie de cortos que realmente son memorables y con los que más me he reído yo en festivales de cortos, con diferencia. Hechos, o sea, con céntimos. Sí, sí, con céntimos, muchísimo ingenio, y con esa química que tienen entre los dos, que les sirve para tanto para hacer papeles dramáticos con mala hostia y que tocarían el género, como para hacer cortos desternillantes y muy, muy burros, la verdad. Sí, también pusieron el de los efectos de la webcam, que no me acuerdo del título. Ah, sí, pero... es que es muy gracioso. Que además es súper chungo, porque claro, se supone que el... Sí, acaba de perder. Le dan una mala noticia al David Pareja, el otro lo va a consolar y empieza a verse ahí en la pantalla y empieza a jugar ahí con la webcam. Y dices, o sea, es que es súper monger, pero es súper divertido además. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, pues ahí queda esta edición número 26 de Phantos Freak. Enhorabuena a todo el equipo, estamos muy contentos de que esto siga para adelante. Y que eso, que ojalá, pues yo qué sé, el año que viene no haya una mini dana, como dijeron en alguna presentación del de cortometrajes, en la parte del césped del Parc del Turonet. Con la mojadina que tuvo que sufrir la gente en algún momento del festival. Pero bueno, son anécdotas de las que ocurren en directo, que yo qué sé, que también pues a veces ocurren. Pues yo en estas creo que no vamos a tener piedad para nadie. Yo es que me estoy volviendo muy inflexible, Jordi, y realmente yo antes era un tipo que tenía un cierto juego de cintura, pero yo es que ya, o sea, yo no tengo piedad para nadie ya, o sea, ni niños, ni mayores, ni medianos, me da igual, o sea, No, Mercy for None. Mercy for None, sin piedad para nadie. Serie que tenéis escondidita en Netflix, pero que vale muchísimo la pena. Hay que poner alguna cosa. No, esta sale aunque tengas el menú en español. Vale. Es una serie coreana. Capítulos de 35-40 minutos, 7 capítulos, que es un número de capítulos bastante raro e improbable para una serie. Sí, podemos pero decir son que coreanos, es, ¿qué queréis? Podemos decir que es miniserie. Sí, menos prácticamente 10, es miniserie. No, porque además es una serie conclusiva, no va a tener más temporadas, ya os lo decimos. Aquí dejan en mantillas al señor George R. R. Martin directamente. Es complicado esto, ¿eh? Joder, o sea. Es complicado porque una cosa es que te quieras hacer una como una purga de casting, pero lo que pasa en Mercy for None es que es no Mercy for None no tiene nombre, o sea, no tiene nombre. El título es spoiler. Sí. No hay piedad para nadie. Exacto. Bueno, pues esta producción está dirigida por Choi Seung-eun, que es el creador, junto a Yo Ki-seong. Y también está dirigiendo algún capítulo Choi Seung-eun. Son nombres diferentes, aunque sean muy parecidos. Y bueno, pues aquí realmente lo que tienes es una especie de Gangs of London a la coreana. ¿Por qué? Porque hay muchas similitudes y porque también está el negocio inmobiliario de Corea en juego. El negocio del Gran Seúl, que está a medio construir, bueno, a medio renovar y que es un jugoso pastel. Correcto. Aquí debemos advertir que es serie coreana, que aunque estéis muy versados en series y películas coreanas, es un poco lío. Es importante este detalle. Hay ¿eh? Muchos personajes con nombres muy parecidos, con filiaciones parecidas pero en distintas facciones, y realmente hasta que te organizas, porque es muy coral, pues puedes decir qué está pasando. Encima la serie va constantemente, empieza de hecho con un flashback. Sí, como 11 años, 11 años atrás, concretamente 11 años atrás, y luego esos flashbacks se siguen sucediendo. Además, es mucho de volver atrás porque te ha contado un hecho sin explicártelo todo, claro. Y cuando avanzas en la trama te vuelve a ese hecho, pero añadiendo cosas que no te había contado para ponerte en situación, porque de alguna manera es una película de mafia. Bueno, una serie, sí. Una serie de mafia, una serie de lucha por el poder. Sí, podríamos decirle que es un neo-noir también. Pero también es un thriller, claro. Es un thriller neo-noir donde vas a tener que averiguar qué ha pasado, por qué ha pasado, quiénes están realmente detrás de eso y, bueno, vas a acompañar al protagonista, que es un tipo taciturno, nada expresivo, pero cuando reparte. Pero que tiene una habilidad para repartir. O sea, es que no ha nacido para otra cosa. Los de las pizzas, son novatos comparado con este pavo, nen. Realmente es una bestia. Es una bestia. Es un digno contrincante de John Wick, así os lo digo. Es un John Wick coreano y de hecho está mermado en sus habilidades por ese hecho que pasó hace 11 años. Sí, digamos que le ha dejado secuelas físicas que además, pues eso, en teoría le deberían lastrar para su, digamos, efectividad en el combate, pero al revés, va más lento, pero parece que lo vea todo mejor porque así parametriza más a los adversarios, no sé. Es que es el luchador zombie. Es el luchador zombie Romero, porque es lento, pero cuando te atrapa, porque te acaba atrapando. Te atrapa. Es que te van a caer castañas, pero ya puedes ir muy pictóricas. Ya puedes ir muy rápido hacia él, que él sigue con su parsimonia. Eso sí, te esquiva rápido y como te esquiva rápido ya has caído. Ah, no, clarísimamente. Yo he flipado, ¿eh? O sea, he de decir que incluso... Yo me alegro de que me hayas hecho caso, porque muchas veces cae en saco roto y aquí no, Jordi, o sea, te lo has metido en vena. Yo te haría caso siempre, pero mi problema es el tiempo de visionado. Y es cortita, es conclusiva y ya te puedo dedicar, ¿no? He tenido que alterar una de mis normas de visionado de series, que es ver más de un capítulo a la vez para llegar a hoy con la serie vista, pero la excepción ha merecido la pena. Me refiero que en ese aspecto, o sea, Mercy for None es un... ya os lo digo, empacho de acción y artes marciales, combates desiguales con resultados inesperados y además lo que es la trama gangsteril, muy chula, a pesar de ser, como dice Jordi, pues un poco dura, porque realmente es una historia muy coral además, aunque haya un protagonista claro, pero hay muchos personajes, todos tienen la manía los gángsters, digo, de vestirse en Seúl igual, sean de una facción o de otra. Bueno, les tienes... los gángsters y los fiscales, es que todo el mundo, la gente elegante se viste de riguroso negro, corbata negra y camisa blanca, o sea, y da igual que seas el tipo más pringado de la organización o seas el jefe supremo. El chofer o el jefe, sí, los tienes que distinguir por los jetos y por los nombres, pero los nombres, como algunos son familiares también, pues dices, hostia, ya le hemos ahí... ¡Ah! De hecho, los dos que se distinguen mejor son los jefes de las dos familias, sí, que son los que realmente son bastante distintivos porque además su complexión física es diferente. Y sus facciones es diferente a la del resto. Pero con todos los demás, o sea, ir pillando nota, porque de hecho yo he estado tentado de cogerme una libreta y hacerlo un organigrama. No, ¿no? Y empezar a tomar notas ahí mientras veía los capítulos, porque digo, hostia, Hum, o sea, que estás al borde de perderte, ¿no? Y hay que decir que también con un poco de interés y un poco de atención, la trama se sigue bien, sí, y que quizás todos esos personajes que igual en el capítulo 1 y en el 2 podrían parecer, pues eso, equivalentes o confundibles o tal, poco a poco se van discerniendo por sus propios actos, por su propia historia, por su propia subtrama, y eso también, pues hay que dejar a la serie un poco que vaya fluyendo, ¿no? Que el impacto inicial, pues es este de, ah, no, ¿cómo hago yo con esto? Pero no, con el, va fluyendo. Poco no a poco lo vas enganchando y te vas metiendo también y vas conociendo un poco esos tejemanejes y esa, entre comillas, historia reciente oculta que tiene la mafia inmobiliaria de Seúl, que en el momento en el que comienza la serie, en el momento actual hablo, sin el prólogo, digamos, del prólogo, que es digamos, el flashback, pues hay una cierta paz que se rompe por un misterioso asesinato. Es un poco la trama. Y a partir de ese misterioso asesinato, pues hay un personaje que vuelve de su retiro forzado dentro del ámbito de la mafia y la va a liar parda. Directamente. A ver, que el argumento es súper sencillo, pero a la vez complejo, porque si bien se cuenta muy rápido, los entresijos y los enmarañamientos que hay entre personajes y facciones no son totalmente claros todo el rato, más que nada porque según qué personajes van orientando su filiación hacia un lado o hacia otro, dependiendo de la temporada, del año, del jefe que hay en un sitio, del jefe que hay en otro. De los intereses económicos. Intereses también. Siempre de la pasta y también un poco lo que tiene también mucho estos personajes de Mercy for None es que muchas veces los egos pueden más que los intereses y se cruzan también un poco. Y entonces, pues según qué egos, cuando ocurre algo que le afecta al ego, pues también eso puede desestabilizar las balanzas, ¿no? Porque hay como 7 u 8 balanzas funcionando a la vez, simultáneamente, y cuando se desequilibra una, ¡brum!, se pega una voltereta y ocurre algo totalmente, pues eso, chungo, que intenta reequilibrar otra vez los valores, ¿no? Estoy hablando conceptualmente que flipas, pero bueno. De hecho, para que veáis la importancia que tiene nuestro protagonista y esa situación de flashback que ocurre al principio de la serie, que pasa hace 11 años, del tiempo en que va a transcurrir después, ¿sí?, la serie, fue un hecho que provocó un castigo, pero que ese hecho hizo que las normas de la mafia para todos los grupos mafiosos de Corea se instaurara una nueva norma, sí, para impedir que algo así volviera a suceder. O sea, estamos hablando de que este tipo cambió las normas. Sí. Y que 11 años después estaba como retirado, no había entrado en la vida mafiosa ni para bien ni para mal, pero va a ocurrir algo que va a hacer que realmente se enfade. Sí, algo muy chungo realmente, claro. Algo que le va a tocar muy de cerca y que le va, pues eso, a, entre comillas, moralmente obligar a volver de su retiro. Correcto. Con todas las consecuencias que eso va a tener, que va a ser pues como una especie de, vamos a decir, de consecuencia tipo juego del dominó, ¿no? Que, sí, cuando cae una ficha. Que empiezas a tirar fichas, pues y empieza, ¿no?, lentico todo, empieza a caer una, otra, pero luego, claro, en 7 capítulos eso va que ahí acaba, vamos, hasta la mitad. Yo creo que Seúl pierde población mientras dura esta serie, ¿no? Porque hay una de matanzas y de asesinatos que la flipas. Yo debo decir, además, que tiene un capítulo que es el capítulo Ecuador de la serie, el que central. Es el capítulo 4, sí, que a mí me parece inconmensurable. Es un capítulo que estás esperando que llegue, porque es que además hay un personaje absolutamente odioso que yo tenía unas ganas de que reventara, pero que no podía con ellas. Lo pintan muy mal para que realmente ocurra, claro, lo que tiene que ocurrir. Es un poco lo que hacían con Joffrey en Juego de Tronos, ¿no? Sí, es un poco, sí. Y entonces, bueno, pues realmente ese capítulo 4 me parece burro, bestia, violento, explícito, y cuando finaliza me quedé un poco con la cara de ¿y qué van a hacer en los tres capítulos que quedan? Sí, porque en lo que se refiere a Jordi en este comentario es un poco que el argumento, pues digamos que sobre todo en la primera parte de la temporada de la serie, en este caso, no sabemos si habrá más, no creo. No, es bastante conclusivo. Va hacia una dirección y claro, ese objetivo, esa dirección a la que todo se aboca, pues se acaba llegando en el capítulo 4 y luego dices, pues si queda todavía la otra mitad, ¿ahora qué? Pero no os preocupéis, claro, no os preocupéis. No hay que preocuparse de nada. Los guionistas la tienen muy bien pensada, muy bien elaborada. Sí, señor. Y los otros tres capítulos que quedan vais a tener todavía más explicitud, todavía más brega y todavía más guión que desentrañar para llegar a ese final, pues realmente. Bueno, como tiene que ser. Agónico, por llamarlo de alguna forma. Es que agónico es la palabra, sí. Sí, no, pero sé, pero sí. Bueno, es un final bastante habitual tanto en las series como en el cine coreano. Sí, me refiero que aquí, o sea, no solo ya por el efecto martiniano que tiene toda la trama, que aquí, o sea, Martin aquí es el dios al que rezan todos los personajes de esta trama. Luego también el final es consecuente con todo lo desarrollado anteriormente. Me refiero que acaba, para mi gusto, como tiene que acabar esta historia, porque esta historia no puede acabar de muchas formas, más que de una sobre todo. Y tiene que ser así. Y la verdad es que ahí pues yo les doy un poco la razón a los guionistas de que esto va así. Y por mucho que nos joda y por mucho que hayamos disfrutado por el camino, ¿no? Sí. En ese aspecto. Entonces, bueno, la verdad es que es una serie sorprendente, es una serie que no os estamos vacilando al respecto de compararla con un John Wick. O sea, cuando se reparte en las escenas de acción aquí, son escenas muy complicadas, escenas con mucha gente, escenas muchas veces en sitios angostos que dan mucho juego para que, si hay mucha gente, las cosas se atasquen y haya enfrentamientos asumibles en cierta manera que en campo abierto quizás no podrían ser asumibles, digo por la potencialidad de los dos bandos que se enfrentan casi siempre, y la verdad es que es una entre comillas delicia oscura en cuanto a violencia, porque ya sabéis el condicionante de las armas de fuego que hay en Corea. Aquí las armas de fuego salen muy pocas veces muy pocas a pasear. Veces. Normalmente siempre es mano o arma blanca. Y la verdad es que lo que se ve mucho aquí en esta serie, y lo siento decirlo así, pero es mucha muerte por traumatismo cráneoencefálico y mucha cabeza abierta. Sí. Me refiero a que la cosa va de cabezas aquí. Las cabezas van bastante baratas, no se separan necesariamente del cuerpo, pero es que a veces no hace falta. Además, muy buenas coreografías, bien filmadas, a pesar de lo que dices tú, algunas muy populosas y en espacios sí, muy angostos. Y yo querría destacar especialmente ¿cuál de ellas? Un bate de béisbol que para mí desbanca al de Negan. Hombre, es que, a ver, o sea, si en vez del... Lo vamos a llamar el bate del aro. Sí, si en vez del alambre de espino le pones el acabado ese... el acabado metálico. Metálico que tiene, pues bueno, ya sabéis que también en Corea y Japón se practica mucho béisbol. Y bueno, sí, pues de ahí que algunos personajes quizás pues tengan acceso a bates y sepan manejarlos. Y además provoquen el terror entre sus adversarios arrastrando el bate con el acabado metálico por el suelo. Que eso nos puede sonar también en alguna película de terror sin que haya terror aquí. Directamente. Sí, y de hecho yo también a esos efectos destacaría que lo que son las escenas de acción y de combate, hay son muy ricas porque aunque quizás podéis decir, es que ya hemos visto miles de escenas de acción, miles de peleas, pero es que aquí se han preocupado también de coger muchas escenas de recurso. Y me explico, o sea, cuando tenemos un personaje, por ejemplo, que se ha caído al suelo y se vuelve a levantar, a veces la cámara pega un giro como el que darías tú cuando te estás haciendo el efecto de levantarte del suelo. Entonces es como, el montaje está muy bien hecho. Sí, a eso me refería, que están muy bien filmadas las escenas porque muchas veces buscan ángulos planos que no son los habituales. Exacto. Para darle todavía mayor dinamismo a las escenas de lucha. A veces le cargan la cámara a uno de los combatientes y por ejemplo, parece que te van a dar a ti, que estás, sí, ahí, directamente. Estás sentado en la silla de casa y dices, quieto, que me refiero que está buscado y está bastante enriquecido. Y hay que decir que aquí tenemos, evidentemente, en los 7 capítulos, pues muchas escenas de acción y también muchas escenas de diálogo. Me refiero que la cosa sí, va... Sí, porque al ser dos bandas mafiosas que se acaban enfrentando, sí, de alguna manera, pues también hay bastantes escenas de negociación, de intentar arreglar las cosas. De conspiración. De conspiración, de bandos enfrentados, de luego que ves que alguien que pensabas que iba por un lado pues puede ir por otro. Bueno, pues eso. Sí, y además no penséis que aquí estamos en un registro de, digamos, de mafia de bajo rango, sino aquí tenemos, no, hablamos de la mafia inmobiliaria, hablamos de los grupos empresariales que rigen la construcción en el Gran Seúl. Entonces aquí la mayoría de gente que aparece es lo que hablamos, trajeada. O sea, me refiero, nos vamos a ver, sí, porque alguna además, escena con pelagatillos, pero pocas. Pensad que al ser grupos tan importantes, que además tienen tanto dinero, porque son los que dominan el parque inmobiliario de Seúl, tienen fiscales comprados, tienen policía comprada, claro, o sea, realmente los estamentos gubernamentales, pues muchas veces están sobornados. Entonces, tocan poder, ¿no? Tocan poder y quieren dar una buena imagen de cara al exterior porque de cara afuera son empresarios respetables. O eso es lo que, pretenden ellos, piensa, vamos. Claro. Y además, detalle bueno el que acabas de decir, Jordi, que si es verdad que en ese capítulo 4, que sirve de eje en la serie, conocemos a una determinada parte del cast y de personajes y algunos no pasan la línea del capítulo 4, en la segunda parte tenemos más personajes que no han aparecido o que han aparecido muy poco en la primera parte, que van a acabar siendo importantes en la segunda. Bastante importantes. Entonces me refiero que en ese aspecto... De hecho, en la segunda parte hay un personaje odioso que toma el relevo a otro personaje odioso. Sí, sí, de hecho, y además están relacionados, evidentemente, sí, ¿no? Claro. Porque allí todo el mundo, quien más quien menos, pues ha trabajado junto en algún momento de su historia profesional, delictiva o no delictiva, y eso, claro, eso también pues se acaba reluciendo en el guión en algún momento de la historia. No sé, la verdad es que yo, o sea, no es que me haya llevado una sorpresa, sino me he llevado pues una súper buena sensación con Mercy for None. Realmente yo os la recomiendo. Si os gusta el noir y el suspense criminal coreano, si os gusta John Wick, le tenéis que meter diente. Da igual que os apoque un poco esto que os comentábamos de los nombres o de las caras o de la fisonomía de los personajes, ya lo iréis pillando por el camino, pero merece mucho la pena. Absolutamente. No sé. Hay que decir también que la serie surge de una adaptación a imagen real de un webtoon que no deja de ser un cómic de internet, ¿no? Podríamos traducirlo así directamente. Sí, sí, son cómics hechos para consumo digital, sí, en tablet normalmente. Que ¿sí? se llama Plaza Wars Mercy for None. Aquí para la serie le han quitado lo de Plaza Wars. Entiendo que igual, tampoco me ha dado tiempo a investigarlo, que con el epígrafe Plaza Wars, que plaza se refiere en este caso en el ámbito constructivo de una ciudad grande coreana, pues a la zona comercial central de esa ciudad, en este caso Seúl, por el que pugnan estos grupos, digamos, mafiosos inmobiliarios, ¿no? Entonces, yo no sé si hay más Plaza Wars de otra cosa que no sean Mercy for None, no me ha dado tiempo a investigarlo, pero sí que es verdad que si entráis en webtoons.com y os metéis en el buscador y ponéis Mercy for None, os va a salir, al menos, yo lo tengo aquí en pantalla, los tres primeros episodios, sin registraros de Plaza Wars Mercy for None. En inglés, además, me refiero que están también para leer en inglés, no solo en coreano. Entonces me refiero que el germen de la historia viene de aquí. No sé cuánto fiel o cuánto se irá de la historia del webtoon, pero que este es el germen y que parece ser que si ha llegado a hacerse serie será por algo. Quizás es que ha tenido mucha popularidad, creo. Y a nivel de reparto, sí. Bueno, es que si os empezamos a decir nombres... Bueno, podemos decir tres o cuatro para los más guachis del, o los que más minutos tienen, ¿no? Que son también los que están por arriba de en la ficha de la serie. Tenemos a Soji Seop, sí. Que es Ji-jun, que es el protagonista. Sí, este es el hombre, digamos, que está, digamos, que tiene su historia, su larga historia en la mafia, pero está retirado y tiene que volver, y además con ese pequeño lastre físico que le ha dejado secuelas de la vida, ¿no? Correcto. Y luego tenemos a los dos jefes mafiosos. Sí. Que uno está interpretado por Hu Yong-hu, sí. Y el otro, no sé si es Sang Kil-kang. Sí, podría ser. Podría ser, porque claro, déjame, las fotos... déjame que saque la foto a ver. Sí, es este hombre. Sí. Sí, es él, tal cual. Y que, bueno, realmente también se nota actores coreanos con experiencia, que realmente están muy bien en su papel de líderes de los dos grupos que se van a ver enfrentados en esta serie. Y luego, bueno, pues tienes una serie de actores que también están muy bien, algunos por odiosos, otros por... por funcionales, por, ¿no? Funcionales, otros por sus dotes en la lucha y en las artes marciales, de que combate. También los hay. Sí, porque también hay un par de, vamos a decir, gigantes. Sí, sobre todo... Que aparecen en un par de episodios que dices, madre mía. Uno en el episodio 4 y otro hacia el final que dices, madre mía, vaya tanques. Estos, si los hubieran pillado para el equipo de baloncesto de Corea, ganan el Mundial, o sea, vaya tela. Pero bueno, además reparten. Sí, sí. Reparten a domicilio. Es a lo que se dedican. Qué fuerte. Mucha escena de funeral, por cierto. Bueno, pocas me parecen. Sí, no, para todo lo que pasa, con ¿no? Todo pero, lo que hay por ahí. Pero es muy curioso cómo cuando llega un funeral se firma una especie de armisticio para intentar honrar a los muertos. Son muy respetuosos en ese aspecto los coreanos. Pero que luego, claro, la cosa sirve de poco. Sí, dentro del recinto del entierro, pues todo paz y gloria. Pero... Sí, pero a veces incluso en los sótanos, en los parking, del mismo recinto, a la salida, ¿no? ya están en el pasillo, la parda. En el pasillo de ir al parking ya, porque también, ¿cuántas escenas de parking tenemos aquí? Muchas, sí. De sí. Parking, de zona subterránea, me refiero. No, porque que, además, en la parte de thriller policíaco, sí. Y detectivesco, hay una escena muy importante que pasa en un parking, que además, sí. Es detonante de todo lo que va a pasar después. Sí, el germen de todo. Sí, señor. Pero bueno, yo qué sé, una serie para descubrir y para disfrutar, la verdad. Es que, yo qué sé, yo solo tengo para bienes con ella. Le damos el sello de aprobado sin audiencia, sin ninguna duda, sí. Y recomendada absolutamente. Y además, ya os decimos, capítulo de 35-40 minutos, que os vais a comer la serie en 2 días. Yo a mí lo que me da que pensar, y también, ya te lo dije también fuera de micro en algún momento, después de esto ya nos vemos abocados, Jordi, a ir a por la nueva de Guns of London, sí o sí, porque si no parece que estamos bueno, aquí yo un poco... Bueno, me estoy viendo todavía la segunda antes de la tercera, pero sí. Bueno, ya me dirás cuando la has acabado, porque así ya coordinamos... Yo me parece que la segunda y la tercera me va a tocar, la voy a preparar para vermela en vacaciones. El veraneo, ya. ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, que también eso, a ver, todavía falta, porque el miércoles que viene, que será día 30... Aún estarás, estoy verbalizando en antena. Sí, sí, ¿eh? Sí, todavía estaré. Pero después del 30 creo que ya haces... Tiras esa bomba, esa bomba de humo, ¿no? Te, sí. Va, te dedicas a esas actividades ocultas que tienes que tengo fuera... Yo, que no puedo hablar de ellas. Exacto, porque moriríamos. Y bueno, yo qué sé, pero nos lo marcamos, lo de Guns of London, porque a ver si para la vuelta de final de agosto, yo septiembre... Sí. Le... Aparte de mi rincón literario, porque ya tengo... Ya, has seleccionado ya. Algunas novelas seleccionadas para leerme sí. En verano, pues... Yo si acabo el Misterio de San Elot ya estaría súper contento, pero bueno, ahí está. A ver si en algún ida y venida de estas que hago a veces fugaces en agosto, me lo acabo. Muy bien. Pues nos queda un pelín de tiempo... para como 7-8 minutos para ventilar alguna cosa que merezca la pena ser ventilada en 8 minutos o 10 si cabe. Tampoco nos vamos a poner estrictos ¿Tú, ahora. ¿Tú crees que le puedes dar a St. Clair en 10 minutos? Sí, a ver, y si me enrollo me cortas y ya está. No, no, si tienes que cortar tú, que eres el que luego... Estás en la mesa, ¿no? Sí, sí, vamos a intentarlo. ¿Sabes qué pasa? Que la vi anoche y claro, la tengo muy fresca. Muy fresca, ¿no? La tengo muy fresca y eso quizás pues hace que la verborrea también se alargue un poco quizás. Pero bueno, vamos a intentar ir un poco a la encía. Ya habéis escuchado que en el libro de visitas pues no había tampoco causado mucha expectación. Chemix tampoco le gustó mucho. Pero bueno, yo qué sé, para mí es una película que, ya os lo he dicho antes, que me ha parecido al menos bastante original en cuanto a la historia que cuenta, con una puesta en escena, con una estética que está bastante bien y que además pues trata unos temas y los trata de una forma que para mí están muy bien tratados para un aficionado, para disfrute de un aficionado al género, ¿no? O aficionada. En cualquier caso, St. Clair... Y lo digo, lo de Claire se escribe como Clare. Es, sí, hablando. Como Clara con E acabado en E. Exacto. O sea, no hay una I, o sea, es solo C-L-A-R-E. Entonces, si buscáis en Claire, veréis que es una película que está fechada en 2024. Creo que se estuvo rodando en época pues de la última parte de la pandemia y que se acabó saliendo pues el año pasado. Y está dirigida por una directora italiana que se llama... Michi Peirone, pero la película es completamente de estética estadounidense o norteamericana, ¿no? Incluyendo Canadá en su defecto, ¿no? Me refiero que en ese aspecto, pues no sé si la Michi se ha emigrado a Estados Unidos o lo que sea, pero está haciendo su carrera allí. Esta señora, esta chica, tiene otro largo en 2018 que se llama Braid y que, bueno, pues tienen más o menos la misma nota que St. Clair. Me refiero que están dan por el aprobadillo justo, al menos en IMDb, o el suspenso por los pelos. Pero bueno, yo creo que es una película que, primero, pues no le tenéis que hacer caso a las notas que tiene. Luego, tampoco debéis leer la sinopsis, porque esto, he estado leyendo cada sinopsis de esta peli por ahí, que digo, pero que esto es que... O sea, es la típica sinopsis que dices, con perdón, cabrón o cabrona, no ha visto la puta peli. Está escrito o ha copiado, pegado lo que ha visto en otro lado y lo ha deformado con el copia-pega. Esto sabes que siempre Emilio con la Blanca lo ha defendido. Dice que le está convencido que hay muchos críticos que no ven las películas ya. Y que luego pues meten yo creo ahí que... un corta-pega o cualquier tontería, pues ya, ¿no? Ya no hablo ya ni de la sinopsis, o sea, de la crítica, sino de la propia sinopsis que dices, pero tío, o sea... Si esto no pasa en la película, ¿por qué cuentas esto en la sinopsis, no? Pero bueno, también os digo que la historia que nos cuenta St. Clair es de esas que cuanto menos sepamos mejor y que las cosas se han de ir descubriendo sobre la marcha y cuando te las cuenta el argumento, ¿no? En cuanto a registros, podríamos decir que la peli guarda algunos parecidos conceptuales, ¿eh? No visuales, con Strange Darling, ¿vale? Que es una peli que se vio en festivales el año pasado y que también tenía pues una forma de mostrar una historia de género de un con un punto de vista, digamos, no habitual dentro del género, ¿vale? Era un poco una desconstrucción, era como Fernández sí. Haciendo cine. Sí, bueno, aquí la historia de St. Clair se cuenta de forma, digamos, secuenciada estándar. Estándar, no. Me refiero como... que no ese es el parecido que tiene, pero no voy a decir qué parecido tiene. ¿Pero porque... sí que tiene giro? No es que tenga giro, es que yo considero que St. Clair es una peli girada en sí misma. En sí misma, vale. En sí misma es una película... Que es una especie de twister, es un remolino en sí misma, ¿no? Y eso implica que pues va a haber gente que no va a entrar o que entrará poco y hay gente que se meterá dentro del torbellino y disfrutará, como creo que me ha pasado a mí, ¿vale? Que creo que eso es lo que ha pasado en este visionado, ¿no? Y además, yo considero que es un guapo descubrimiento esta St. Clair porque nos cruza misterio, nos cruza terror del chungo del que tiene que ver con el mundo real y las personas chungas que hay en el mundo real y también tiene sus toques, ya os lo adelanto, sobrenaturales, porque los tiene. Me refiero que estamos en un ámbito en el que el aficionado o aficionada de género aquí se vas a sentir muy cómodo, muy cómoda. O sea, aquí vas a estar a gusto como si estuvieras en el sofá de tu casa, pero en película, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos cuenta Sinclair o qué necesitáis saber antes de darle al play? Que no es lo mismo, ¿vale? O sea, no os voy a contar de qué va la historia, sino os voy a decir qué es lo que debéis saber para valorar si queréis ver esta película o no, ¿vale? Aquí lo que tenemos es, evidentemente, la historia de una chica que se llama Claire, que es Bella Thorne, la actriz, quizás un poco mayor para mi gusto, para el personaje que interpreta, porque interpreta a una chica que acaba de empezar en la universidad, o sea, que me refiero que andaría pues en su momento justo después del instituto o lleva el primer año o segundo año de uni. Y esta chica ha empezado la universidad en una pequeña ciudad a la que se acaba de mudar, y en cierta manera ella es bastante religiosa desde que era niña, pero también es un tanto particular. Y dentro de una valoración, vamos a decir, de género, ella piensa que tiene unas habilidades que no debe mostrar a la gente, ¿vale? Que las debe ejercer, esas habilidades, pero que mejor que se las guarde para ella, porque si no, pues le puede causar consecuencias negativas, ¿no? O categorizaciones sociales a las que quizás ella no desea verse envuelta en ellas. Y ella es Claire. Ella es Claire. Ella se llama así, ¿no? Ella es Claire y no es una santa. Me refiero bueno, el título de la película, se llama Claire, ¿no? Sí, ella es Claire. Esta chica es Claire, la protagonista de la historia. Vale. Y además, ella tiene la sensación, porque es una sensación suya, personal, subjetiva, propia, de que desde niña siempre ha sentido que tiene como una misión para la que alguien la ha elegido. Tiene esa ínfula que tiene. A ver, tiene algunas experiencias en la vida que las vamos a ir descubriendo a lo largo de la película que, pues, entre comillas, son bastante buenas argumentaciones para pensar que a ti alguien te ha señalado con el dedo para que hagas alguna cosa en particular. Bueno, si tiene unas condiciones especiales, pues a lo mejor apunta de que esas condiciones especiales son bueno, para hacer algo, ¿no? Eso lo vamos a ver si le damos al play a la película. Vale, vale. Claire también pues está en este pueblo al que se acaba de mudar recientemente, pues porque se ha quedado sin familia, vive con su abuela, y además en el pueblo donde vive con su abuela y donde va a la uni, pues llevan ocurriendo desapariciones de chicas jóvenes desde hace tiempo y cada cierto tiempo. Entonces Claire está como muy rayada con este tema y decide que igual tiene que empezar a investigar. Puntos suspensivos. No vamos a decir nada más. En esta película también tenemos, como en muchas últimamente de género, tenemos un prólogo revelador que yo no os voy a contar. Ya veréis cuando le deis al play ese prólogo qué es lo que cuenta. Para mostraros interés por la peli con lo que os acabo de contar ya debería ser más que suficiente. Y he de decir que, primero, también es una adaptación esta película. Viene de una novela de un escritor llamado Don Roff, que se titula Claire at 16, Claire a los 16. Yo no sé si hay más novelas de Claire en otras edades, no lo sé. Quizás aquí estoy abriendo una puerta a cosas, porque realmente tenemos, evidentemente, pues lo que le pasa a Claire en su vida, digamos, de comienzo de la universidad, pero en diferentes flashbacks que vamos a ir teniendo durante la peli, vamos a también descubrir cosas sobre ese pasado, bastante chungo, por cierto, sobre experiencias que Claire ha tenido en la vida, quizás, y experiencias no deseadas, pues para una niña pequeña o una niña pues de edad entre 8 y 12, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces, con este planteamiento, con estas características, pues tenemos una historia que oscila entre algunos puntos de comedia negra con toques de universidad o de hermandades. Tenemos parte de suspense y misterio con investigación policial por esas chicas que desaparecen y por otras cosas que pasan en el pueblo que nadie sabe quién ha sido el autor o la autora. Y también tenemos esa parte de la, vamos a decir, convicción subjetiva de la propia Claire, que se piensa o que es pues algo diferente a lo que es el resto de la gente. Entonces, todo eso ahí cruzado nos da, primero, una película pues muy original, una película que tiene sus momentos de tensión barra terror bastante interesantes, sin fliparnos, pero interesantes, y también tiene un, digamos, juego de roles dentro de la historia que también la hace bastante original al respecto de una película de misterio y de terror. No sé, o sea, para mí ha sido un, pensaba que iba a ser, yo qué sé, pues un parchecito para ponerle al programa por si acaso, pero realmente yo he descubierto aquí una peli que me ha agradado mucho, que me lo ha hecho pasar muy bien, que tiene también pues algunas actuaciones interesantes. Me refiero que aquí Bella Thorne, independientemente de que sea un poco más mayor de lo que debería aparentar, pero bueno, ya sabéis que también los chicos y las chicas ahora, como se les damos conservantes y vitaminas desde pequeños, pues se desarrollan mucho y a veces pues pueden parecer gente de 20 años o de 18 años, puede parecer que tengan 30, pues bueno, o se han metido mucha fiesta, o yo qué sé, ¿no? Pero ya sabéis que los condicionantes del mundo del siglo XXI son distintos a los del siglo XX. En fin, pero quitando ese pequeño, digamos, bache de edades, yo creo que Bella Thorne, primero, se carga la mochila a la espalda de la acción de la película y la lleva con mucha soltura. No vamos a decir que ahora que es una super actriz, pero va para adelante y está aprendiendo y está haciendo cositas interesantes, y esta es muy interesante dentro de todo lo que ha podido estar haciendo esta mujer en los últimos tiempos. Es una propuesta que yo imagino que no tiene demasiado presupuesto, pero que está muy bien aprovechado. O sea, la historia es, para mi gusto, súper original y aprovecha muy bien pues la extensión de la producción que haya podido tener. Y luego tenemos ahí, pues, en el reparto de secundarios, algunos nombres, alguna vieja gloria, nunca mejor dicho, que yo he flipado con ella también por su registro y por lo, a pesar de vieja gloria que es, pues lo fresca que está en 2025. Y estoy hablando de Rebecca de Mornay, nuestra querida Rebecca de Mornay, de la mano que mece la cuna, que es la mano que maneja el mundo, que aquí es Gigi, que es la abuela de Claire, la abuela, acentúo, fumeta de Claire. O sea, Rebecca de Mornay está mayor, porque está mayor todo el tiempo, pasa para todas, y aquí hace un papel de abuela hippie moderna, pero que se hace sus chuscos y se fuma sus chuscos delante de su nieta, y la nieta no fuma, pero ella fuma y se los cruje, vamos, de lado. Y además, pues es un personaje que tiene una cierta funcionalidad dentro de la trama, no es que sea solo algo anecdótico, y la verdad es que ha sido pues una sorpresa descubrirla aquí, ¿no? Redescubrirla en cierta manera. Y luego pues también tenemos a algunos actores secundarios que quizás nos pueden sonar por ser secundarios también habituales en muchos otros sitios, como el Frank Whaley o como el Ryan Phillip. Y luego también pues dentro de la parte del reparto universitario, por llamarlo de alguna forma, pues tenemos a la Erika Dasher, al Jean-Louis Castellanos, al Ángel Rivera, que son pues algunos de los amigos o compañeros de clase o de uni de la Claire, ¿no? En ese aspecto pues también tenemos un reparto entre comillas bastante coral y que ayuda también pues a que, aunque sea una ciudad pequeña donde está ocurriendo todo esto, al haber una dispersión humana relativamente grande, pues juega a favor del suspense, ¿vale? En ese aspecto. Así que bueno, no sé, ya me he pasado bastante del tiempo. Yo, a pesar de lo que podáis leer por ahí, a pesar de las notas que podáis ver que tiene la película, yo creo que es una peli que merece la pena desde el punto de vista del género, es original. Podría estar en un festival tranquilamente, ¿por qué no? O sea, yo he visto muchas películas peores y más aburridas y menos originales que esta en festivales famosos. Y joder, que es que yo le voy a poner un poco la lupa a la Mitzi Peirone, porque yo creo que puede hacer cosas guapas más adelante. De hecho, no sé hasta qué punto, ya veré si la encuentro. Intento buscar su anterior largo, que también tiene pinta de ser perversito, como es este Sinclair, y también con un registro que quizás pues puede ser también original. También os advierto que, y yo me incluyo en esta advertencia, porque yo me vi reflejado en esto que os voy a contar ahora, sobre todo al principio de la peli, digamos que nos hace un retrato de algunos personajes demasiado metidos dentro de la religión, que esto no os tire para atrás, porque yo, a mí también me produjo ese, entre comillas, rechazo inicial, pero luego está, todo eso está justificado. Me refiero que se cuenta por algo y sale en la película por algo. Así que me refiero que en ese aspecto, pa'lante, aunque salgan demasiadas cruces y demasiados coros de iglesia al principio. Pero es que nos tenemos que poner en situación. De hecho, por algo la película se llama Sinclair, ¿no? Porque quizás, no sé si vamos a tener una santa dentro de la película o algo diferente o algo que se le parece. Lo tendréis que descubrir cuando la veáis. Muy bien. Pues ahora sí que ya estamos, sí, fuera de tiempo. Nos vamos y además nos vamos a marchar no con un clip de los bailongos, sino con un tema para rendir homenaje, ¿no, Jordi? Sí, pues vamos a poner un tema de Ozzy Osbourne, que además no es un tema de los famosos de su carrera en solitario, ni de los famosos de con Black banda. Sabbath, ajá, sino que es una colaboración que hizo con Lita Ford, la guitarrista de The Runaways, que estaba junto a Joan Jett en aquella mítica banda femenina y que luego hizo carrera en solitario como guitarra y como voz solista en el hard rock. Y en el año 1988, Lita Ford grababa con Ozzy Osbourne una canción con un título premonitorio. Bueno, en el 88 quizás no sabemos si era premonitorio o era... Pero que ahora viene al pelo. Sí. La canción se llama Close My Eyes Forever. Cierra mis ojos para siempre si mi inglés de palitroque de Aragón no me falla. No, no te falla. Bueno, pues con Lita Ford, con el ya inmortal, me sabe mal decirlo, pero ya es inmortal, Ozzy Osbourne y este Close My Eyes Forever, nos marchamos, no sin antes despedirnos como se despide la gente de bien y de mal en Sin Audiencia. Valar Morghulis, Madmen. Motherfuckers de los santos y, por qué no decirlo también, de los pecadores. Baby, I get so scared inside and I don't really understand. Is it love that's on my mind or is it fantasy? Heaven, is it the palm of my hand that is waiting here for you? What am I supposed to do with a child of tragedy? If I close my eyes forever, will it all remain unchanged? If I close my eyes forever, will it all remain the same? It's hard to hold on, so hard to hold on through my dreams. It isn't always what it seems when you're face to face with me. Like a dagger, you stick me in the heart, it takes the blood from my blade. And when I sleep, would you shelter me?